pero muy buenos días a una segunda edición de ¿Qué me querés vender? Mi nombre es Janina Fernández, estamos por Mosh Radio. Y no estoy sola, obviamente, estoy con Diego Leguizamón. ¿Cómo estás, Diego? Nunca estás sola, Jan, siempre estoy a tu lado. Exactamente. Buen día, Jan, ¿cómo va? Muy bien, hermoso día, fresquito, me encantan los días día otoñal. Primer sí. Sábado de otoño. Sí, aguante el otoño, loco. En realidad sí, yo soy medio partidario así del frío. Igual acepto que cuesta más levantarse, porque viste que en el verano uno se levanta de la cama como si nada. Porque hasta da ganas de levantarse. En cambio, en el otoño... Haces modorra. Claro, igual para mí es lo único malo del invierno. Después todo es lindo con el frío. Yo te digo, yo hago modorra en verano y en invierno. O sea, no... No, a mí no me nace eso. No, yo hago modorra en todas las estaciones, diría. Claro, entonces en todo el año. En todo el año, sí. Igual aguante la primavera y el otoño. No me gusta ni el verano ni el invierno. Claro, lo tuyo podríamos hacer el punto medio. Una encuesta, pero igual presentemos a todo el equipo, ¿no? Bueno, bienvenido, Cristian Bu. Buenas noches. Buenos días. Todavía vengo con la resaca del. Sí, no, vengo con la resaca del día anterior todavía, así que venimos pegándole de largo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien ustedes? Bien, todo muy bien. Bien, muy bien. ¿Complicados ustedes también con lo de los trenes? Fue una mañana terrible hoy para venir. ¿Viste? Porque es sábado y parece como que va a ser más tranqui, pero no, siguen habiendo problemas. No, los problemas nunca paran los problemas. Uno tiene que estar preparado para todo, ¿no? Es verdad. Bueno, contanos, Cris, ¿qué nos traes para hoy? Vamos a tener la sección de política con bastantes noticias, bastante cargada, y vamos a ver cómo metemos todos estos temas que tenemos, que fuimos recopilando en la semana. Por un lado tenemos la invalidez, sí, de la Corte Suprema, dos candidaturas de dos gobernadores. Y por el otro lado vamos a seguir un poco también con el caso Stornelli, que hubo varias noticias en esta semana y que, bueno, se va estirando a partir de distintas acusaciones entre uno y otros bandos. Mira, así que es cargadita la semana. Cargadito. Y bueno, también vamos a dedicarle un espacio a un nuevo posible candidato, que esto sí lo voy a dejar de... Como para que lo saquen ustedes a ver quién puede llegar a ser. Famoso conductor de televisión. ¿De noticiero? No. No, yo sé. Ese es otro. Sí. Ese es otro, sí. No lo digan. Lo dejo que los piensen y si aciertan, cuando voy a decir, les hago un regalo. ¿Les parece? Bueno. ¿Y si acertamos de a dos o de a tres? ¿No vale? Ya, si acertan de a dos, no hay regalo. Ah, bueno. El tema acá es que yo ya lo sé, porque al toque se me vino a la cabeza, y ella no lo sabe, se quiere colgar de mi premio. Ah, bueno, no, bueno, acá el que lo dice lo primero... Lo podemos compartir, vos sos bueno, lo vas a compartir conmigo, ¿no? No. Qué mezquino. No se comparten los premios, ¿no se señorita? Comparten. No. ¿Verano o invierno? Team Otoño. La verdad que yo no soy un hombre tibio generalmente, pero la verdad es que no me gusta salir a la mañana temprano en invierno, 6 grados... No me va. Y tampoco me gustan los 30 grados de calor a la mañana. Así bien. Que bueno, prefiero otoño, vamos. Prefiero primavera. Sos de los míos. Vamos. Aguante el otoño y la primavera. Venceremos. Seguimos presentando la mesa. Lo tenemos acá a Juan. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días, Janina, Dieguillo, Cristian. Un poco dormido. Creo que se nota igual. ¿Se nota? Sí. Eso que anoche me acosté temprano, pero... Para ver el concepto de temprano. No, temprano una en punto, ya estaba tirado en la cucha. ¿Y te dormiste enseguida o no? Sí, la verdad que yo soy de apoyar la cabeza en la almohada y pum, cae dormido, un saque. Haya ruido, haya música, la verdad que el que tiene sueño duerme. Porque después conozco gente que escucha dos, tres ruiditos y dice, no puedo dormir. Que tienen el sueño débil. Cristian tiene sueño débil. Yo soy de eso, sí. La verdad que me cuesta dormirme una banda. No, yo puede haber música, están hablando, hay gente, todo, y la verdad que apoyo la cabeza en la almohada y caigo. Chao, se durmió Juan. Contame tu secreto, por favor, te lo pido. No hay secreto. El que tiene sueño duerme, punto. No. Diego, pero vos... Aparte es muy estructurado, como, bueno, si tenés sueño dormís. ¿Vos qué sabés? A ver, ¿a vos qué te pasa, Diego? ¿Vos te dormís al toque o tenés el sueño de ese que te despabila cualquier cosa? No, sí. No que me despabila, pero sí que me despierta. Como sienta un ruidito y yo ya me despierto. Pero sí, al tocar, tomo el sueño. Lo que tengo yo es que tengo épocas de insomnio. Entonces va a haber... Hay un mes en el medio del año que me encontrás con las ojeras, pero porque duermo 2 horas, cosas así. No sé. ¿Ahora tenés unas ojeras? Si lo vieran en claro. vivo. Bueno, no, ahora no iba, ahora dormí bien. Ah, dormiste bien. Sí. Es muy viernes, digo, sábado a la mañana. Claro, no. Me preparo mentalmente para levantarme un sábado a la mañana. Yo, a mí no me cuesta dormirme, pero depende del día igual también. Y no tengo sueño después, de, ¿cómo se dice? Sueño débil. Yo me duermo y me duermo, pero después si hay un ruido fuerte me despierto, eso sí. Bueno, yo esta semana les pensaba traerles un remake de recomendación, pero dudé, una animada de Disney, pero esa la descarté totalmente porque como los remakes vienen, nunca me gustaron mucho. Así que la cambié totalmente por, hay un estreno de Alienígenas. Ah, bien. Ciencia ficción, hay que saber hacer ciencia ficción, es una película bien. Que a mí me encanta. El género. No, esta se llama... Eteno. No, ET era, ya es muy vieja. Vos ves los efectos y como que... Sí, ya es otra cosa ahora. Bueno, esta semana va a estar Captive State. Es una película... el director fue el director del el origen del planeta de los simios. Lo elegí por eso, porque esa película me encantó bastante a mí. Bueno, y en esta, este director agarra y fue... Aparte director, fue el guionista y... Y el actor. Y Y co-guionista su mujer. Bien. Y bueno, va a seguir. Después dos recomendaciones también con Alienígena. Esta semana y la semana es extraterrestre. Extraterrestre, me encantó. ¿Verano, invierno? ¿Otoño, primavera? Yo tengo un problema porque antes me encantaba el verano. Pero fueron muy furiosos los últimos veranos. No te podías ni dormir, no podías ni comer, no podías hacer nada. Te bañabas y salías transpirado. Sí. Y después con el invierno lo que me pasó es que la pasé muy mal. Me agarró un par de gripes que me dejaron casi... en coma un poco más, así que creo que la primavera. Primavera, otoño, vamos. Sí. ¿Seguimos presentando a la mesa? Sí, lo tenemos a Luis, como siempre, con toda la información de judiciales. Bienvenido, Luis. Buen día, chicos, ¿cómo están? Contentos de estar acá en el segundo programa. En mi caso, sí, dormí. Es importante dormir. Es importante dormir. ¿Tenés sueño ligero o sueño...? Sí, suelo una vez que me acuesto también. Duermo y no me levanto más. Hasta la hora de levantarme, creo que... Me despierto en la misma posición que me duermo, me parece. Eso me pasa a mí a veces también. Como que vos decís, bueno, me duermo así y te despertás igual. Claro, en mi caso es así. Yo no me doy cuenta cómo me duermo. ¿Quién se da cuenta de eso? Los obsesivos. Claro. Los que tienen el sueño pesado, ¿entendés? Nos dormimos, entonces como que te dormís así y chau, te despertás así. Y te das cuenta. Claro, en mi caso sí. No, yo ni idea. Pero alguien se da cuenta. ¿En qué estado te dormís, Diego? ¿Cómo? ¿En qué estado te dormís? Ebrio. Claro, depende del día. ¿Alguien se da cuenta cómo te dormís? Yo la verdad que siempre traté de quedarme despierto o tratar de tener conciencia en el momento que me duermo, pero así me duermo menos. No, yo me también, da... igual. Pero lo vos he hecho. Tenés el sueño débil, dijiste, entonces estás como inquieto. Sí, no. Bueno, la gente que tiene sueño pesado se acuesta, se pone en una posición, la posición que ya sabe que se va a dormir, ¿no? Porque como que uno sabe en qué posición se duerme. Por lo menos yo sé. Si me pongo así, me duermo al toque. Si me pongo así, no. Qué envidia. Entonces me pongo así y me duermo. Yo me pongo así, me pongo asá, me pongo azú y... Y ahí así. Ya te perdiste como te dormiste. Y así son las 6 de la mañana y no me dormí. Y me quedé jugando al Dota toda la mañana. Revicio. Igual a mí me pasa lo mismo que le pasa a él. O sea, tengo que estar todo el tiempo cambiando de posición, cambio de posición a la almohada, me doy vuelta y son las 6 de la mañana. Bueno, he llegado a estar hasta las 7 y media y despertarme a las 10 y así arrancar el día. Sueño liviano. Luis, ¿qué tenés para nosotros hoy? Sí, como sabrán, tuvimos una semana cargada de información sobre hechos policiales y judiciales. En primer lugar, vamos a estar hablando del veredicto de un juicio por un caso de inseguridad del año 2016 que estuvimos cubriendo el día martes. Es uno de los juicios más esperados del año en la región, en la zona sur. Más tarde vamos a estar hablando sobre un nuevo capítulo más en la interna de la Barra Brava de un club muy importante en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que esta semana tuvo varios allanamientos, hubo varios detenidos. Y por último, vamos a estar hablando también para que estén atentos los vecinos de El Jagüel, porque la policía detuvo al loco de la escopeta. Esto sucedió también durante la semana. Pium, pium, pium. El loco de la escopeta, sí, no escuché nada. Hubo muchísimos temas para elegir, la verdad, esta semana sobre policiales y judiciales. Y tuvimos que seleccionar 3 de ellos. Mirá. ¿El loco de la escopeta lo eligiste por el nombre? ¿Te atrapó el nombre o era una noticia? El nombre y el contexto, aparte. Después vamos a estar profundizando sobre el tema. Mira, me da una curiosidad, Cristian. Me parece que Juan está pecando de amarillista y nos quiere meter a todos en el mismo... Yo lo hubiera llamado... No me sorprendería. Lo hubiera titulado El sátiro de la escopeta. El sátiro de la escopeta. Pero no tiene que ver con el caso. No, Juan. No sería específico. No, pero para vender la noticia, como que... Yo leí una noticia de un sátiro, ahora que me acuerdo. Porque cuando le agregás sátiro a ese adjetivo es como, es como más... Pero violé. Es muy específico el sátiro. Ya sátiro sé. A mí se me va para otro lado. Claro. Sí, el sátiro... Pero aparte cagarte a tiro te pega con la escopeta todo junto, así bien violento lo haría. El acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No podés poner un título, el sátiro de la escopeta. O no sé, ¿cómo querés ponerle vos? Te podés comer una demanda si sale inocente. No dijimos nombre todavía, así que todavía esté como que... Bueno, y en todo caso, nosotros aclaramos que el programa no se hace cargo de los dichos de Juan Ledesma. No, para nada, para nada. En todo caso, eso quedó explícitamente detallado antes del primer programa. No, pero vale aclararlo todos los programas. Sí, sí. De Juan. Yo firmé un contrato que decía eso. No sé si sigue vigente. El contrato sigue vigente hasta que los productores lo renueven. Bueno, me quedo más tranquilo entonces. Bueno, seguimos. ¿Nos pueden buscar a dónde, Diego? Nos pueden buscar a través de Instagram en @QMQBSUR. @QMQBSUR. Y también nos pueden mandar un email para cualquier consulta. Exactamente igual. QMQBSUR@gmail.com. QMQBSUR@gmail.com. En Facebook nos buscan como ¿Qué me querés vender? Así que nos dan me gusta ahí en Facebook y siguen todas nuestras publicaciones. Y bueno, también nos escuchan a través del www.mosradio.com.ar. Creo que es .com solo, Yandina. Bardió. Es .com. Gracias por la corrección, Juan. Atento a la jugada, Juan. .com. La costumbre. Número 5, ¿viste? Siempre atento a la jugada, distribuyendo para los compañeros. Muy bien. En la producción, ¿a qué tenemos? Amanda Ferro y Adrián Barrera. Y en la operación técnica, a Gabriela Maduri. Bueno, y además de este programón y esta hermosa mesa que nos acompaña, tenemos invitada. Así es. Tenemos una súper invitada que va a estar ya ahora en el próximo blog, en el otro, enseguida la vamos a tener, que es Martina Cruz. Es una poetisa feminista... De Banfield. ¿Cómo sería Banfield? ¿Cómo se dice al de Banfield? Banfileño. Banfileña sería, ¿no? Banfileña. Banfileña suena raro igual. Banfileñe. No sé, se me hace raro. Claro. Así que, bueno, va a estar ella. Vamos a tener una entrevista muy interesante. Nos va a estar contando, bueno, en dónde suele estar recitando, de qué se trata recitar. Y obviamente que nos va a recitar también un poco de su poesía. Que se mueve por todo el conurbano, así que nos trae sus poemas para deleitarnos acá en la mañana de ¿Qué me querés vender? Buenísimo, ¿les parece vamos con algo de música? Ya mismo, Yari. Lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso sos un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir la carta que mi patria de justicia. Los sarmientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento. Los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y se olvidan los mandamientos. Viste insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que recibí pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. Son comunistas con el favor de mi Dios. Sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios. Son comunistas con el favor de mi Dios. Sí. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios. Estamos, estuvimos escuchando la carta La Paleta del Pintor, ¿sí? Es una banda de folclore bursaco y el tema, La Paleta del Pintor, La Carta, es una versión del tema de Violeta Parra sobre la dictadura chilena. Así que muy lindo tema de folclore. No sé si les gusta el folclore, a mí me encanta. Sí, mucho. Bueno, nos metemos en un momento del programa, momento estrella, de la mano de Juan. Janina, Diguete, como les había comentado al principio, esta semana es semana extraterrestre. Me suena que van a... De repente estamos acá en la radio y van a aparecer alienígenas. Bueno, la película más es o menos por ahí. Juan es un alienígena. Venido del extraterrestre. Del extraterrestre, del espacio. Una larva viviente que nunca ha trabajado en su vida. ¿Cómo se llaman los reptiles? Reptilianos. Bueno, en este caso el jueves se va a estrenar Captive State, o Noción Cautiva le pusieron acá en castellano. Y en esta película nos cuentan, bueno, voy a aclarar, ciencia ficción y suspenso, pero creo que tiene más ciencia ficción que suspenso, porque suspenso la verdad que a veces no. Le ponen casi siempre ese título, pero como que en la de ciencia ficción lo que hay es cero suspenso. Igual para mí el suspenso lo que tiene que hacer es que la película no se vuelva predecible. Sí, puede ser, sí. Bueno, y esta... Porque si se vuelve predecible no sería mucho suspenso. Bueno, en esta Nación Cautiva lo que nos plantean es que los extraterrestres nos han invadido. Nos invadieron, nos tienen ahí muleando. Nos tienen trabajando, nos tienen en cautivo. No, en cautiverio no, pero como que nos tienen sometidos ellos. Como el capítulo de los Simpsons en que vienen los extraterrestres y van los habitantes de la Tierra y los tienen con los látigos. Can y codos. Yo voté por codos. No tan así, pero como que estamos estamos al servicio de ellos, nos plantea en esta película. Y lo que sucede acá, hay un hacen que nos invadieron y nos relatan 10 años después de esa invasión y el sometimiento de ellos. ¿Y qué pasó acá? La sociedad se ha dividido en dos bandos. Los que están ahí con los extraterrestres, ¿no? Los que... ¿Pro-extraterrestres? ¿Pro-extraterrestres? Sí. Eso me suena, ¿eh? Me suena de pro. Pro. Tipo pro-vida, pro-extraterrestre. Sí, más o menos. ¿Sí? Para una invasión dicen que siempre tiene que haber cómplices internos, ¿no? Exactamente. Bueno, y acá es como el quiebre de la película, porque están estos los que están de acuerdo con la invasión, que no sé, no, en la trama nos van a contar por qué se acoplaron también a esta invasión, y los que están haciendo el aguante. Y en el aguante, bueno, ellos son los que van a prender la molotov de la libertad. Sería la resistencia humana, ¿no? Y más o menos, sí, la resistencia. Y la verdad que la elegí a esta porque el director es Rupert Wade, y me encantó su primera película que hizo, que fue... Dirigió el origen del planeta de los simios, que estaba también bastante ciencia ficción, y dije, bueno, película. Si la acertó ahí, acá con esta, porque encima en esta el director agarró y escribió el guión junto con su mujer. Y le estoy haciendo mucha propaganda. Estaba mirando como que le hicieron bastante propaganda por todos lados, como que la están vendiendo la película de ciencia ficción. Y la verdad que aparte hay que saber hacer ciencia ficción, porque o te sale re bien o la verdad que es una terrible cagada. No, no quería decirlo, pero la verdad que... Tipo, ¿cómo es la de los cocodrilos? No, la de los tiburones. Shutter... Sí, sí, sí, igual por eso, ¿viste? Tenés que saber hacer bien ciencia ficción, porque si no, la verdad que no, si no la atinás, sale horrible. También la elegí porque tiene actores de renombres. ¿A quiénes están? ¿Quiénes están? En esta película podemos encontrar a John Goodman, no sé si lo tienen a este. Este estuvo en la última de Cloverfield, también de extraterrestres, que era un gordito. No, ni idea. ¿Una película más conocida? ¡Cloverfield! No tengo idea. La Gran Lebowski, ¿le suena esa? Uy, no. Peliculón. Bueno, es el gordo, vieron que estaba Dude. Pelifumón, diría yo. Dude, que estaba, que es el vago, y después estaba el gordo, que siempre estaba re loco con las armas. Bueno, ese es John Goodman, el gordo de las armas. John Goodman. Sí, es un actor bastante, ya tiene trayectoria y siempre actuó bien. A mí me quedó una película de él cuando yo era chico, que él había hecho una que se llama Baby Ruth, que es como el Diego Maradona del béisbol de los Yankees. Bueno, sí, claro, sí, lo conozco completamente. El ídolo de los chicos de la película Hércules Vigila. Claro. Y bueno, John Goodman, la verdad que actorazo. Después tenemos a la bellísima Vera Farmiga, no sé si la conocen. Ella es la psíquica en El Conjuro. En El Conjuro. También es la... No sé si vieron La Huérfana. Es la mamá que... La Huérfana, otro peliculón. Sí, también. Es protagonista de Bates Motel. Es una buenísima actriz ella. Sí, sí. Y después ahí... El personaje principal es Ashton Sanders. Es un afroamericano que es bastante jovencito, que es nuevo, que en el 2017 hizo una película que se llama La Luz de la Luna, que ganó un Oscar. Se trajo un reparto así de gente que sabe actuar y conocida, Rupert Wade. Y después traigo para recomendar otras dos también, pero estas ya no son estreno, estas si te querés sentar a buscar, que también tienen que ver de extraterrestres. Hay una que... ¿Pelispedia o...? Cuevana, en cualquier lado, te sentás a buscar online y salen. La segunda que voy a recomendar, esta ya es un poquito más viejita porque es... del 2011, creo. Sector 9, no sé si alguien la vio acá. No, ¿la viste? Pero igual me suena Sector 9. Sector 9 trae la misma trama, pero acá ya no es que estamos sometidos por los extraterrestres. Acá los extraterrestres cayeron de prepo y están ahí metidos, asesinados en su nave y no saben qué hacer. Como tiene que ser. Y lo que sucede es que acá están viendo que la nave está ahí flotando y bueno, vamos a ver qué onda, a ver qué pasa ahí, ¿no? Y... la humanidad se mete adentro, pero ¿qué pasa acá? No, los extraterrestres vinieron de última porque el planeta no... Como que nos dan a entender que se fue todo al tacho en su planeta y tenían que rajar y cayeron acá. ¿Y qué pasó? Empezaron a convivir acá entre nosotros y hay conflictos entre los humanos y los extraterrestres. ¿Están entre nosotros? Están entre nosotros. Este Sector 9, el director Neil Blomkamp, también... Sector 9, el director hizo varias de ciencia ficción, así que Sector 9, si nunca la vieron, véanla porque sabe lo que hace en la ciencia ficción este personaje, este director. Bueno, y la tercera que voy a recomendar es una que a mí me encantó mucho, que se llama La Llegada. ¿Esa tampoco la vieron? No, ni idea. No. La Llegada es otra de ciencia ficción bastante muy buena. Siempre lo mismo, los extraterrestres ya están acá. Pero en esta lo que pasa es que están plantados bastantes naves por todo el mundo, pero no salen. Y se empiezan a preguntar, ¿qué carajo están haciendo acá? Es que pegarse es tremendo viaje para venir y estar acá con... Por eso, y... La última que se hagan amigos. Y en esta lo que me mató, que... Los extraterrestres se quieren comunicar con nosotros, no vienen a invadirnos. Traen un mensaje ellos. Traen un mensaje a futuro hacia nosotros que, no sé, capaz pasaría algo. Y en esta también tiene gente conocida. Tiene Amy Adams, no sé si la tienen. Es la Lois Lane de la nueva Batman. Jeremy Renner, ese es el que tira las flechas en Los Vengadores. Sí, ahí sí lo conozco. Y Forest Whitaker, no sé si lo tienen, que es un negro que también ganó premios con El Último Rey de Escocia, que ese es un actorazo, no sé si la vieron esa. Vi El Último Rey de Escocia. Bueno, es pero el... no me acuerdo de un negro ahí. ¿Cuál es el que tiene el ojo caído? Sí, oh, ese actorazo terrible. Bueno, Hombre en Llamas, por ejemplo, de él, ¿puede ser? No, Hombre en Llamas es de Denzel Washington. Denzel Washington. Sí. ¡Oh, Hombre en Llamas! Solo quería decir Hombre en Llamas porque me parece un título enorme. Además es un peliculón. Terrible película, pero... ¿Y la tendría que haber actuado Forest Whitaker? Claro, sí. Malísimo Denzel Washington. No. Un día tendríamos que hacer una recopilación de películas parecidas del personaje de Denzel Washington. ¿O no? Hay varias películas. El otro día me enteré una que es muy vieja que hace el mismo personaje que hace siempre. Denzel Washington. ¿Cómo se llama? No tengo ni idea. ¿Te acordás de la Lo tendría historia? Que googlear. Yo una sola vi de Denzel Washington que no tenía nada que ver con sus personajes de acción, que era como esta, la típica, es el negro en el barrio que está así re marginado, que lo tratan re mal y que sale de las drogas y ayuda a los pibitos, pero jugando al básquet, era re rara, pero era primera vez que no lo veía en un papel así, así de... Sí, Hombre en Llamas. ¿Cuál es? Hombre en Llamas es la que está con la nenita, ¿no? Con Lupita. Dakota, no me acuerdo cuánto. Dakota Fanning. Esa. Mm. Y después hay otra que está en el hospital, que es la del corazón para el hijo. John Q. Ajá. Y después hay otra en la que tiene que parar un tren, porque el tren iba a arrasar todo. El tren que iba muy rápido. El tren que iba muy rápido, sí. Ah, está buenísima también esa película. Hay un montón de películas en las que hace el mismo personaje. Sí, como en realidad si sí, pero está buena. Persona. Hay una que hizo muy fea, no sé si vieron El Justiciero. Sí, la vi. Porque esas películas te la pasa Telefe el sábado tipo 7 de la tarde, que uno no tiene realmente nada que hacer, porque capaz está esperando para salir, se tiene que empezar a preparar o tiene que hacer la cena, cosas así. Entonces, a las 6 de la tarde. Entonces uno las empieza... Sí, se me está yendo. Uno las empieza a ver y... No sé si te enganchás, pero te quedan, porque aparte la pasan sábado por medio. Es como que no tienen otro catálogo de películas y queda. No y te queda grabada. No tienen presupuesto para comprar otras películas. Y uno que tiene buena memoria ya se empieza, hasta recuerda los diálogos. Porque capaz que hay un fragmento que capaz que el guionista la pegó y pasó. Y uno, a mí me pasa que yo me acuerdo los diálogos. Tipo en la de Taxi Drive. ¿Vieron Taxi Drive? La de sí. Robert De Niro. La frase de Robert De Niro. Sí. You talking to me. Ahí re loco. Ah, espejo. Sí. En realidad lo conozco por los sargentos, pero... ¿Qué nivel? Y sí. Esta cultura cinematográfica de Diego. Claro. Diego, te acostó, Janina. Vino... En realidad, a ver, mi cultura cinematográfica un poco se basa en la película de Telefe y del 13, porque encima no paso de ahí, no paso a un TNT. Como yo me quedo ahí. ¿Ninguno de ustedes veía ISAT? Sí. Sí. ¿Nadie tuvo madrugadas de ISAT, de esas películas raras? No sé, películas rumanas, finlandesas. Sí, sí, sí. Ojo, ahí hay material para ver, pero te tenés que bancar cada bodrio a veces. Sí, hay veces que tenés suerte y enganchás algunas películas buenas. Tal cual. Sí, sí, qué sé yo, una película sueca por ahí. Claro. Cosas así, sí. El problema son los nombres, después no las volvés a ver nunca más en tu puta vida. No, olvídate. Yo me acuerdo que vi dos mexicanas muy buenas. Una que que jodíamos mucho con mi primo porque tenía un perrito que se había metido abajo entre las maderas y la actriz lo llamaba al perrito y le decía Richard, y se ponía re mal. Bueno, la actriz era toda una película muy bizarra, rara. Y después otra en la que actuaba Diego Luna con Gael García Bernal. Amores perros. Tremenda película, sí. Ese director habría que, porque ese, no me acuerdo el nombre, pero lo que hacía era, ese chabón siempre hizo, creo que, no sé si inventó un género, no sé, que contaba varias historias y en un momento se unían, porque tiene un par más así de... Ellos dos también no actuaron en esta película con Francella, Rudy Cursi. Sí. ¿Eran los dos también? Sí, eran los dos. Yo me acuerdo de Diego Luna, pero no de Gael García Bernal. Sí, estaban los dos. Yo no la vi esa película, la conozco, sé que está con Francella, pero no la vi esa película. No, muy buena película, muy buena película. Bueno, fuimos de los extraterrestres a las películas de Trasnoche de Isaac. Sí, la verdad que no fuimos. Recordemos los nombres. La primera es Captive State, que es la que se estrena esta semana, el jueves, como siempre, no sé si para aquella persona que sabe, los jueves siempre son de estreno en el cine. La segunda, Sector 9, peliculonazo, terrible. Eso para Pelispedia. Pedipedia, Cuevana, no sé, lo que quieras. U-Torrent, si querés, para descargar el link. Y La Llegada, otra que... Bueno, La Llegada les advierte una cosa. A mí me encanta cuando flashean con los idiomas o con... A la hora de comunicarse, esta es muy zarpada la película. Porque te tira un mensaje muy zarpado esta película. Es para verlo... Concentrado, porque conozco gente que si no es pochoclera de ciencia ficción, es horrible. Pero esta la verdad que no, me rompió la cabeza. Bien, bueno, buenísimo, Juan, gracias. De nada. Seguimos, vamos con algo de música, Diego. Dale. ¿Te parece? Lisandro Aristimuño. Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Hablan Vender por Hermos Radio. Y estamos ahora, sumamos a una entrevistada acá en el estudio, la vamos a presentar. Martina Cruz. Tiene que, a ver, más allá de que a mí siempre me parece interesante que el invitado se presente a sí mismo, voy a contar lo que investigué. Bueno. Lo acaba de decir, estudiante de cine, poetisa, recorre básicamente todo el conurbano, recorre capital, se la pasa tocando en festivales, tiene muchas fechas por delante, escritora, no sé si entendí algo así o no. Sí, escritora. Bueno, en realidad escribís lo que lees. Así que le damos la bienvenida a Martina Cruz. Un aplauso. Muchas gracias por invitarme. Te recibimos así con escándalo. Con escándalo, con quilombo, me gusta. Banco. ¿Sábado a la mañana te va el escándalo? Fue un montón despertarme hoy, chicos. Más de lo que... O sea, me arrepentí un montón, pero son muy lindos. Nos pasó a todos. Hoy fue una mañana... O sea, el error fue salir ayer. Ese fue el error. Capaz no venir hoy a la mañana. Vamos a decirlo así. Bueno, le pasó a alguno de la mesa, me parece eso. Nope. ¿No? ¿No? Que... Ahora se niega todo igual. Se niega estás todo. Vos. No, ok, está bien. Es para quedar bien. Bueno, Martina, ¿cómo fueron tus comienzos? Los comienzos. Sí. No, bueno, escribo desde chica. Siempre cuento la misma historia, pedorra. Pero mis viejos se conocieron en un taller literario. Entonces, como que, por lo menos que me lean desde chica, siempre pasó. Y jugar a escribir, como medio... Eso, hacer pseudo taller, pero en mi casa. Como que todo el tiempo tirábamos disparadores y escribíamos como algo más familiar. Mi viejo estudiaba cine, mi vieja letras. Entonces, como eso, escribían todo el tiempo y luego como que arranqué a escribir, empecé a ir a talleres, siempre me gustó, pero siempre lo pensé como algo mío, tipo no lo mostraba lo que hacía y hace muy poquito empecé a como leer lo que hacía en espacios y como que se empezó a dar como una rueda en la que me empezaron a invitar y no sé, se dio medio así, muy falopa, muy raramente. ¿Te acordás el primer lugar en el que recitaste? Sí. En un lugar que ahora está cerrado porque vendían cerveza y era ilegal. No, la pero anécdota ideal. La anécdota ilegal. No, pues sí, la primera vez que leí fue para un festival que se llama el Big Sur, que es un festival que se hace acá en Zona Sur, que organiza Julián Forneiro y Julián Berenguel. Y fueron los primeros que me invitaron a leer y me invitaron a leer cuentos. De hecho, yo escribía cuentos en ese momento y estuvo re bueno, pasé re bien. Fue una re situación. Y después conocí el slam acá en Banfield, en Espacio Asterisco. No sé si ustedes lo conocen. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí es como que me animé más a recitar poemas, digamos, algo más emocional. Acá, para los que no conocemos, por lo menos en mi caso, ¿qué vendría a ser el slam? Una definición es re difícil. Es una plataforma, es como un sistema, es una competencia de poesía performática, que, bueno, como que las únicas reglas es que el texto sea tuyo, que estés parado y que no puedas usar ningún objeto. O sea, vos vas con el texto que vas a leer, o sea, puedes tener el celular o papel, nada más. Pero como que hay un montón, o sea, lo interesante para mí de ese tipo de ciclos, es que ves 15 poetas en una noche. O sea, como que está buenísimo que claro. Se da el espacio y el respeto de que todo el mundo hace silencio, realmente como que se escucha y ves 15 miradas re diferentes, porque puede ir cualquiera. Digo, puedes ir y leer tu diario íntimo, como puede ir un poeta capaz resarpado y hacer algo increíble, o un actor y hacer un monólogo, o alguien que se para 3 minutos a no hacer nada y tira una frase e irse. O sea, digo, puede pasar cualquier... A mí siempre me divertió que pasaban cosas raras. Muy flashada. Sí, la primera vez que lo vi fue como... Oh. Bueno, la primera vez vi a Fabio Quinteros, no sé si lo conocen a Fabio. Fabio sí, está con la rumbadera. Que está con la rumbadera. Bueno, a mí como que yo a veces recito con la rumbadera porque somos amigos. Y la primera vez que lo vi fue... Me quedé estúpida. Como, está buenísimo lo que hace, pero digo eso. Yo nunca había visto leer a alguien... Eso, recitar. Ni siquiera leerlo y entrar y poner varias voces. Como... Me pareció genial. Y eso cuando hablas de competencia, ¿es así en el sentido de que, bueno, después va y se elige algún ganador o algo, o estoy ya tirando cualquiera? No, es así, pero es como un chiste, es como la excusa, digamos. Como que, bueno, siempre hay como una polémica, un bardeo entre eso de por qué usar una competencia, pero seguimos haciendo micrófonos abiertos a los que nadie va, y al slam se sigue llenando y como que se da una lógica más popular. Claro. No sé, yo voy a algunos en Capital que es como van 150 personas, digo, es un montón para ver poesía. La poesía claro. No es tan popular, como no es tan divertida. Entonces se da como la polémica porque la gente grita y banca los que banca y está bueno, es como un fútbol. Una onda, las peleas de gallo de los raperos. De gallo. Sí, bueno, es que van raperos y eso está buenísimo. Ah, ¿en serio? Sí, como que compiten poetas versus raperos, cosas así. Y se hacen fechas en Capital que están buenas de eso. Y en toda tu experiencia de ver a otros poetas también, y bueno, de vos estar parada sobre el escenario, ¿qué fue así como lo más llamativo, lo más gracioso, bizarro, no sé, o tal vez emocionante que hayas visto? No, vi lo que a mí me pareció muy zarpado. Los poetas que pueden hacer algo increíble performáticamente con una frase. A mí me pareció como re intenso, re fuerte. No sé, hay una chica que se llama Verónica Draghi en Capital que la primera vez que la vi solo repetía una frase. Y cada vez como que se desesperaba más. Y yo quedé anonadada, digo, como estaba increíble lo que hacía y solo estaba usando una frase. Como que me pareció que es eso, que lo performático ahí le estaba ganando a la calidad o el texto en sí del poema. Como que esa plataforma el slam permite eso, como que es 50% el texto y 50% lo performático. Hay gente que lo dice bien más que lo que está diciendo y hay cosas al revés que lo dicen medio aburrido, pero el texto es increíble. Y vos arrancaste desde la escritura, lo performático, ¿te costó? ¿Te salió natural? Yo ni siquiera siento hacer algo performático. No, como, o sea, me paro ahí, pero sé que no tengo las herramientas para hacer, no sé, hay gente que canta, hay gente que tiene como diferentes herramientas con la garganta que yo siento que no. Hice teatro mucho tiempo, entonces como el mínimo de decir o de proyectar la voz, eso sí. Pero es como, siento que es mínimo al lado de lo que se puede hacer. Me quedó mucho lo que estabas contando de que van los raperos, ¿no? Sí. Son con al slam. En el mundo del hip hop también se dan como competencias en plazas y esas cosas. Sí, está buenísimo. Con ustedes se dan en no sé si competencias, sino festivales en las plazas, como que el espacio se amplía más allá del slam. De los centros sí, se sucede en un montón. Igual, ahora que lo pienso, siempre lo vi en slam, solo que slams en la calle, slam en la plaza, como que se abra, estaría buenísimo que se abra más, pienso yo. Más al barrio, capaz. Pero sí, nos quedamos un montón en las trincheras, creo. Como los centros culturales son como punto de resistencia y cuesta un montón sacarlos de esos espacios, creo yo. Yo recité en plazas y cosas así y es más difícil en un montón de sentidos. El ruido, no sé. Y tiene que ver también capaz mucho lo de la popularidad de del poema, digo, ¿no? Eso capaz también cuesta mucho que arraigue hoy en día si no se tiene una masividad como pueden llegar a tener otras expresiones. Sí, siento que pone la música, maneja una masividad y una cantidad de plataformas, digo, Spotify, Bandcamp, digo, no es lo mismo con un poema. Mismo es gracias al audiovisual, en todo caso, que se ha hecho conocido algunos poemas. Como ves una piba o un pibe recitando en un video y te parece zarpado porque lo estás viendo. Bueno. Si no, o tiene que ser muy expresivo con la voz para que el audio te llegue solo. Y ¿Se está potenciando también en esto, en las redes, en los videos? Sí. O sea, esto de que... Sí, sí, yo la mayoría de las personas que vi, o sea, que me gustaron, un montón las vi por internet primero. Uh-huh. Por YouTube, la verdad. Sí. No, eso está bueno porque es una herramienta, digo, ahora para generar... o sea, para hacerse conocer más allá de los nichos, de los uh-huh. espacios que hay... Como con las redes, a través de las redes, se va potenciando un montón de expresiones culturales que están surgiendo. Digo, nadie iba a imaginar acá 20 años capaz que se vayó. Digo, esta es mi opinión, que capaz que es de no haber estado nunca en el mundo más artístico, poeta. Me parece que se está dando como estos espacios y esta potencialidad de las expresiones... Para mí las redes como función de viralizar, digamos, sí. de para bien y para mal, digo, uno se siente súper expuesto también cuando se viraliza algo y obvio que también tiene las reacciones de los bullies, digo, como que están, sí. no abandonaron la secundaria, crecieron y ahora comentan en Facebook. digo, como van a seguir estando. Yo una vez publicaron un video mío para el Destape, que capaz era un poco más una llegada más zarpada, digo, lo veían de repente miles y miles sí. de personas, y a mí me hicieron mierda, o sea, como, de repente yo que tengo cero exposición, despertarme y ver 300 comentarios diciéndome que me iban a violar y que me iban a matar, digo, es como muy fuerte, digo, yo sí. me largué a llorar, pero porque no sé cómo manejarlo, nunca estuve en esa situación. Digo, tiene ese doble filo, vos, es un poema para mí, habla de algo tuyo y es algo íntimo en un montón de lógicas. Entonces sí. vos de repente estás exponiendo algo que es tu sensibilidad y capaz que estás hablando, no sé, de tu viejo, de tus viejos, de el amor o lo que sea, y de repente eso lo está viendo un montón de gente. Digo, tiene ese doble. Sí, también sí, al sí. revés, a mí me han emocionado. No sé, la primera mina que vi recitar por YouTube, que me largué a llorar desconsoladamente, una mina de Palestina. Digo, ¿cuántas posibilidades tengo yo de conocer a una chica de Palestina y verla en un centro cultural? Digo, es como, y ella estaba hablando de la guerra y su secuencia. Sí. Y me pareció increíble. Dije, esto se llama Rafif Siada, es increíble. Y luego dije, ay, yo quiero hacer algo así porque es increíble esta mina. Digo, la primera piba que la vi así. Podemos decir, ella es una de tus como... Referentes. ¿Tenés más referentes? Sí. Hay un montón de escritoras que me parecen... Hay una escritora uruguaya que ahora vive en Barcelona porque se exilió en la dictadura, es más vieja, que se llama Cristina Peri-Rossi, que para mí es como... me encanta y maneja mucho humor. Humor con cosas muy terribles o muy crudas, y entonces como que la tengo como uno de mis referentes. Me gusta que habla de la tripa. Y también está otra escritora que me encanta, es Sharon Olds. Que también escribe, bueno, me gustan todas las que son terribles. que dicen cosas terribles. No, pero porque tiene que emocionarme, no sé, me tiene sí. que dar a trompadas, si claro. no sí. me aburre. Bueno, el humor también es una llegada así fuerte. Sí. Hacer humor a veces con temas bastante complicados hace que justamente que choque. Es bueno el humor, por así una decirlo. Una super herramienta. Hay un documental en Netflix que está buenísimo, el documental, ¿verdad? Un stand-up, nada que ver. Nanette, no sé si lo vieron, en todo caso, recomiendo a la audiencia. que habla, bueno, es una mina de Nueva Zelanda que habla justamente de eso, de que ella había usado todo el tiempo el stand-up, el humor, para hablar de su salida del closet y de cómo le habían cagado trompadas un montón de chabones, porque eso, por ser torta. Ah. Y está buenísimo como todo el debate que hace y la polémica de, bueno, usé el humor un montón de tiempo, pero es porque no me animé a transitarlo de otra manera, porque si lo transitaba emocionalmente, capaz me moría. Sí, como sí, una sí. técnica de supervivencia, lo sí. habla, claro. Está bueno. Es un modo de catarsis. Un modo de catarsis, como, bueno, voy a hacer un chiste con eso. Yo hice bocha de chiste de cáncer, bocha de chiste de cosas que sé que está mal, pero bueno, es como... Sí. Bueno, es un chiste. Puedo transitarlo, como es mi forma de manejarlo. Tal cual. Bueno, en su momento se decía que, por ejemplo, el bufón nació para darle las malas noticias al rey. Buenísimo. Entonces es una manera, ya desde por sí, desde su nacimiento. Juego de Tronos, otra vez. Bueno, datazo entonces. Datazo para entender Juego de Tronos. Buenísimo. Pero justamente el bufón lo que hacía es justamente darle las malas noticias al rey de una manera capaz divertida, que le caigan mejor y, bueno, poder transitarlas de una mejor manera. Supongo que también se usa en la vida cotidiana. Una pregunta medio ortiva. Oh, a ver. Juan es el ortiva en realidad, es claro. el más gorra de acá. tiene que haber una Ortiva, está bien. Siempre tiene que haber. En sí, casi sí. todos los ámbitos hay egocentrismo al mango, en la poesía, hay entre ustedes, hay... Ay, sí, pero los artistas son infumables, chicos. Como en general, me parece, como... Hay un montón de egos porque estás peleando por un espacio, pareciera, todo el tiempo. Acá en el conurbano funciona, creo que incluso menos. Pero Capital, que hay 15 fechas en una noche, digo, la gente se come los ojos. Como que para que vayan, digo, ¿cuánto es el público de la poesía? No, claro. Digo, se te dividen 15 cosas y de repente hay 15 fechas con 10 personas, que acá en el conur capaz que no pasa porque hay una o dos, o porque de entrada hay poca gente yendo a los centros culturales. Claro. Pero sí, hay un montón de egos. Son re molestos. No sé, yo pienso que yo también debo tenerlo y todos debemos tenerlo. El tema es laburarlo, ¿no? Y no ser infumable. Claro, es medio imposible tampoco sacarte el ego de adentro tuyo y olvidarlo. Onda, sí, es como decís vos, si tenés 10 artistas en escena, vos siempre vas a querer ser la última. Por más de que haya solidaridad entre tus propios compañeros. Está bueno que suceda eso, como una lógica más. Solidaridad de entender como... Vas en equipo, o sea, es la fecha. Vos tenés claro. que pensarlo así, va, o por lo menos así lo transito yo. Como es la fecha, yo quiero que la fecha salga bien. Claro. Y si eso significa que voy primero, voy última, voy en el medio, da lo mismo. Está bueno que pasen gorra. Claro. Como entremos en eso. Si se reparte después la recaudación. Ah, claro. No, pero igual tiene razón de que el ego genera un montón de picas y quilombos y es una paja porque, no sé, lo copado es lo que vas a ir a leer. Prefiero ver eso. Y dentro de toda esta locura de recitar, de la poesía, que estás metida ya hace rato, ¿cuál fue el máximo lugar en el que estuviste recitando? Es que el máximo lugar sí, bueno, en el sentido de conocido, de... Por ponerle, para mí un recitar en Las Nobles Bestias es increíble, pero porque amo el espacio, digo, claro, no sé claro. si... Sí. No sé, pude leer en el Recoleta, digo, en el sentido de lugares así enormes, sí. en el Recoleta... De paso, chivo, el domingo hacemos una fecha en la Recoleta que se llama Conurbanas. Y no sé, en el Pacurondo, que es el Centro Cultural de Puan, de la Facultad de Filo y Letras, que claro. para mí es como un lugar resarpado. Fue la primera vez que me pagaron, me dieron camarín, fue como una cosa así mística. nunca va a pasarme. Ahí se infló tu ego de artista. Ahí fue como, wow, me están dando sanguchitos de miga. yo se lo quiero comer. No, y pude leer en otros países y eso para mí está buenísimo. Tío. Y hace poquito también estuviste presentándote con las Tamboras Salvajes. Ah, sí, ahora es como si... Festival Empoderada. Sí, las Tamboras son lo mejor que hay. Enorme encima. Las banco sí. mucho, sí. Bueno, en el Municipal fue la primera vez que leí para mucha gente, en el Municipal de Lomas. ¿Cuánto? Hace dos más años. O menos. Y no sé, había 150, para mí era una locura. Yo leía para 5 personas. 10 personas y de repente había mucho. Lo de las Tamboras está buenísimo, las banco un montón. Y está re bueno como laburarlo con música, laburarlo con... Si no, poeta, estás re solo. Tener una banda está bueno. Eso quería consultar. Yo quería tener una banda. ¿Se nota mucho la diferencia de estar vos sola parada en el escenario al que estén personas atrás tuyo bancándote y en este caso con música? Sí, sí, obvio. Es como estás más contenido, esta gente me representa. sí, obvio. Cuando estás... Yo me sentí repichón en millones de secuencias. Estás entrando solo a un escenario y solo vas a hablar. Digo, estás usando... Ni siquiera es que estás con un instrumento y sabes un nuevo lenguaje, ¿no? Es como, voy a ir y voy a hablar. Voy a gritar yo, principalmente. Y la fusión de poesía con música no llega a ser una canción como vos cantante cantando. No, yo canto. Sino que es otra cosa. Sí, no, es como... No sé, con las Tamboras se da como un poco más... Más tipo rap, ponele, pero es un recitado encima. Bueno, es como decís del Fabio Quintero, es la rumbadera. Como, se recita sí. encima. Uh-huh. Medio que no es... Lo canturreas un poco nomás, es como que le das un ritmo, pero no tengo herramientas de eso. Hago un dúo, de hecho, de poesía y música, que se llama Gentes del Caos, y no canto, o sea, no canto, no funciona, así como los mezclamos, pero es más como un rapeo, recito muy rápido. ¿Cómo surgió Gentes del Caos? Yo a Rolo lo conozco en un centro cultural que gestionábamos, yo gestionaba fechas los viernes y él los sábados, y él quería que yo escriba un poema para el disco que iba a sacar él, un disco solista de cantautor. Intenté escribir un poema sin éxito y nos juntamos después de unas vacaciones, los dos nos habíamos ido de vacaciones, nos juntamos y le dije, che, no, la verdad no puedo escribir, o sea, no me salió nada con esto, y como que él me mostró las canciones que había estado haciendo ese verano y yo le conté los poemas que estaba escribiendo ese poema. Y de repente encajaban re bien, mucho más de lo que no habíamos logrado hacer. Claro. Dijimos, bueno, y si mezclamos esto sí, como que encaja, de casualidad habíamos usado las mismas imágenes para algunas cosas, y mezclamos unas como poemas y canciones, como, esto puede ser divertido, capaz alguien lo quiere ver. Y lo empezamos como a practicar y lo mostramos y a la gente le gustó por una razón que desconozco y empezamos a presentarnos. ¿Y cómo se llevan ambos extremos? O sea, la derrota, el fracaso y sí, el éxito, sí, el que te va bien. ¿Cómo se llevan ambos extremos? Mal, como siempre. No, bien, o sea, fue, para mí siempre sale de que salga mal. De hecho, tenemos una canción que dice eso, como, digo, tiene que ser del error, como si no... El sí, caos. Del claro, caos somos, sí, salimos, sí, como que siempre vamos re preocupados, como que nunca generamos una confianza para salir. Porque, como, y eso explota, debe ser la magia, ¿no? Como pero, ir como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y... De hecho, con la gente me pasa un montón que me dan muchas ganas de llorar mientras lo hacemos. Es horrible. A nosotros no, nos pasa igual, ¿eh? Acá no, en el programa. Como que estamos todo el tiempo ahí al borde del llanto, a ver no, qué pasa. Pero como que siempre me siento que voy así tan como no preparada para hacerlo. Porque además me da mucho miedo, es algo musical. Yo intenté tocar el piano, tocar la guitarrita, soy muy mala. Entonces como que me enfrento a esas frustraciones. Y como que me dejo llevar mucho más. Entonces como que me emociona o lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo. Y me da muchas ganas de llorar y he llorado así a full. Bueno, ahora en un rato seguimos con la entrevista. Tenés que recitar todavía. Sí, así que seguimos con Martina Cruz. Ahora en el próximo bloque vamos a la tanda hasta las 12 del mediodía. Nos quedamos en ¿Qué me querés vender? Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto Gemas y Cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Saumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-765057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Pata Anacleta Artesanías. Ropa de diseño, jeans reciclados, delantales, riñoneras y mucho más. Mucho más. Visítanos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Contacto 1558-1823-28. Facebook Pata Anacleta Artesanías. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Rincón Mágico de Jimena. Cerámica, porcelana, tortas, tartas, mermeladas y alfajores. Todo para acompañar tus meriendas y pasar los mejores momentos en familia. Estamos en la feria Manos en Escalada. Contacto 1558-2850-21. Facebook Rincón Mágico de Jimena. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela.

10 de la mañana, 9 minutos, nueva hora en ¿Qué me querés vender? ¿Qué sonaba, Jam? Sonaba canción infantil Cadena Perpetua. Temón. Temón. Bueno, seguimos acá con Martina Cruz, poetisa, feminista, mujer y ¿cuántas cosas más? Contanos vos. No tengo idea, algunas cosas más. Viste que llega un momento en el que ya se te pierde la cuenta. bueno, queremos que nos cuentes acerca de la fecha que armaste vos para mañana en el Recoleta. Sí, estoy muy contenta, es como un giro. Lo estoy armando con Solentina, que es una cantautora de Quilmes. Nos invitaron a las dos para organizarla y dijimos, bueno, lo que nos une somos conurbano. Así que el flash es hacer todas artistas mujeres del conurbano o disidencias. Y invitamos a diferentes poetas de acá, a una chica que es muy genial que se llama Luciana Fernández. También invitamos a una titiritera de las nobles bestias, que es Laura Pajés, que hace algo increíble. Si no la vieron alguna vez, tiene obras de teatro. Tiene una obra que se llama Beatriz, que es increíble, todo con un títere, la mina da clases de eso. Está buenísimo. Y vienen un par más de cantautoras. Y bueno, vamos a llevar feria también, como de acá, de emprendedores de Zona Sur, para que aprovechen y ranchen y vendan. Y está bueno porque es en el Patio de los Naranjas, Patio de los Naranjos, que es justo en el medio del Recoleta, y no sé si lo vieron alguna vez. Tiene arbolitos, es muy lindo. Sí. Estoy contenta, está como ahí, como en el corazón de la situación. Y bueno, vamos a ir a gritar un poco, porque además es 24 de marzo, sí. Así que vamos a ir a gritar en el medio del chetaje. Me encanta. Sí. Todo lo que sea quilombo en medio del chetaje. De 4 de la tarde a 7 de la tarde, y va a ser súper puntual. Porque es el Recoleta, así que si pueden estar a esa hora, está bueno. Claro, es como qué elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Francia, ellos van a arrancar realmente a las 4, no va a pasar como acá, que 2:30 arranca el evento. Claro. Así que bueno, si van es como eso, va a durar realmente de 4 a 7. Al momento de escribir las poesías, ¿solés inspirarte así como en fechas particulares? No sé, bueno, estamos en marzo, mes de la mujer, también un poco, bueno, de la memoria, para nuestra historia argentina, ¿solés inspirarte desde ahí o...? O sea, no desde la fecha en sí, pero igual hay como... Desde el hecho. No para el 8 de marzo, pero pienso si son los conflictos o las militancias que yo hago diariamente, obvio que voy a escribir sobre eso. Como, sí, hay millones de poemas que son más manifiesto feminista y es inevitable. Como, sí, es lo que me atraviesa. Yo leí un montón de veces en El Pozo de Banfield, entonces como que, en general, no tengo ningún texto sobre la memoria, pero es como que rozan siempre. Claro. Es el contexto, capaz. Es algo que me escandaliza, digamos, emocionalmente no sé, milité mucho o estaba en el centro de estudiantes de mi secundario, esas cosas, y como que es un constante, siempre ir los 24, siempre ir tipo 16 de septiembre, etcétera. Pero bueno, sí, como para mí es inevitable, uno escribe, lo personal es político, el poema es personal y es político. Como todo el tiempo se mezcla para mí. Una pregunta, ¿militancia en dónde? Militancia del secundario. Militancia del secundario, sí, estaba en el centro de estudiantes. Yo iba al Instituto Lomas, acá en Sobremex. Y después yo milité para los kirchneristas en varias ocasiones. Después abandoné fervientemente esa pelea. Y ahora milito mucho más en espacios feministas y en su momento era con la marcha de las putas, yo militaba ahí. Después como que se corrió, estuve mucho tiempo... Sí, yendo un montón con las de aborto legal acá, incluso la campaña del aborto, los encuentros de mujeres, como, no sé, desde los 17 que voy a los encuentros y siempre voy un montón con las pibas del Darío y Maxi, que está en Lanús. Ahora es como que me muevo por varias orgas, pero bueno, para seguir bancando desde donde haya que bancar. ¿Y la diferencia, la notás la diferencia capaz de estar en un espacio más homogéneo como puede ser el kirchnerismo en su momento? Sí, a lo que es hoy en día el movimiento feminista, que es más heterogéneo, suma distintas capaz, distintas agrupaciones políticas, más allá de que estén unidas transversalmente por un tipo de reclamo. Sí. ¿Notás la diferencia? Sí, o sea, son militancias re diferentes, el kirchnerismo es súper vertical, digamos, como si hay como una cabeza, está Cristina, o sea, como, digo, hay una lógica de poder, digamos, claro. Muy diferente. De todas formas, para mí, tiene una orgánica el kirchnerismo, o sea, es como yo banco un montón de cosas del gobierno anterior y creo que tiene una orgánica y que los militantes, eso, como que cuando uno bardea el kirchnerismo, bardea tipo, vos estás bardeando un gobernador o estás bardeando tal, no estás bardeando al militante de base, digo, no estás bardeando al pibe que se mete a la villa, tira un, no sé, yo he estado ahí, como ir a llevar colchones, ah, tipo la plata inundada, digo, vos no estás militando, o sea, vos no estás bardeando a ese pibe o agitándosela a esa piba. De todas formas, me parece que como que el feminismo tuvo el boom, o en el sentido de que cada vez hay más pibas en macrismo, entonces también se da que hay un montón de kirchneristas yendo con las feministas. Sí, hay una mezcla re extraña. A mí me genera polémica porque he visto macristas, feministas, y yo no transo, capaz. O sea, como que el concepto de sororidad que banco y avalo, de todas formas, no sé, la piba esta macrista que dio un discurso a favor del aborto legal en el Congreso, a mí me genera conflicto, ¿entendés? Si vos estás votando en contra de los jubilados, si vos estás bancando a un presidente que habla de ni siquiera hablar de 24... O sea, no puedo mezclar, como que me genera ese conflicto. Que sea feminista no significa automáticamente que estemos del mismo lado de la mecha, porque también está lo social, también está como la postura, es una postura política por muchos lados. Entonces sí, es un quilombo. Para mí el feminismo es un quilombo paramilitar y está bueno que sea así, igual. ¿Y cómo ves capaz la salida? Capaz suena un poco frívolo, es decir, la salida electoral, por así decirlo, no sé si está bien o está mal para vos. Capaz es la lógica que tenemos acostumbrado o arraigado a medida que van pasando los años, de tantos años de política. Uh-huh. Y capaz encontrar un movimiento nuevo que capaz no busca llegar justamente sí, no a la parte... la presidencia. Claro, no, tal no, cual. No. ¿Cómo tratás de lidiar con ese conflicto que te presenta justamente tener un objetivo, sí, y que dentro de esa organización capaz haya gente que busca otros objetivos aparte del objetivo principal, que es, puede ser el... El aborto legal. El aborto legal, sí. Claro, tal cual. No, es que es como que cada uno es militante base de sus ideas, aparte de, qué sé yo, aborto legal. Todos queremos que no nos maten más. Digo, hay un montón de conceptos, pero también el feminismo, son muchos feminismos. Digo, hay un montón, yo creo que hay un montón de privilegios adentro de, no es lo mismo ser una mujer blanca, clase media, heterosexual. Digo, haciendo un mea culpa, yo soy eso, ¿entendés? Pero no es lo mismo que ser una mujer negra, torta, en una villa. Digo, como no. Entender que hay un montón de secuencias y que dentro del feminismo convivimos todas esas secuencias. Y va a haber picas y va a haber polémicas. Y creo que ya nuestro objetivo es bastante inalcanzable, digo, en el sentido de, es un montón pelear contra un sistema patriarcal. Digo, ya es un montón, no sé si les interesa o le va a interesar alguna vez meterse con... La política, el tema es que... la política, el gobierno, porque es político. Solo que, de alguna manera, siempre se relaciona, porque nuestra pelea tiene que darse en el Congreso, y digo, el Congreso va a depender también de los militantes, de la izquierda, del kirchnerismo, claro. Del Macri, digo... entonces, obvio que va a haber una puja, y obvio que va a haber así... yo desde mi lado, capaz, no... O sea, eso, no milito en ninguna orga, no. Así que fungue de esa manera, pero... Va a ser un quilombo octubre, bueno, esa es mi lectura. Sí. En octubre nos vamos a hervir. Claro, sí. Y dentro de esta lectura que haces de ser mujer en Capital y acá en el conurbano, ¿qué significa para vos ser mujer dentro del conurbano? Bueno, ese es el debate de lo que queríamos hacer en el Recoleta, tiene que ver con eso, como que nos pusimos en debate de qué era, en qué diferenciaba. Y mismo hicimos una encuesta por las redes y estuvo muy bueno porque saltó eso, no sé, historias de Instagram que las veía tipo mil pibas y pibas respondiendo y estuvo muy bueno. Vamos a hacer algún tipo de manifiesto mezclando las opiniones el domingo. Yo también estoy como en el trabajo de un documental que se llama Conur y hacemos videos de artistas del conurbano y les hacemos entrevistas. Y lo que le preguntamos es justamente esto, tipo, ¿qué es ser un artista del conurbano? ¿Qué es el conurbano? Y me parece que no sé si tengo una respuesta para eso, simplemente porque somos muy diversos, somos como un monstruo. Digo, como solo puedo entender que somos el margen, lo que quedó al margen o la periferia, somos el comienzo de la periferia y quedamos en el medio de muchas cosas, porque no es campo, porque no es capital, y eso nos genera un ir y viniendo todo el tiempo. Digo, todos conocemos el Roca Constitución. Digo, como el estar todo el tiempo en viaje, el estar siempre tipo 5 para el peso, en el sentido de llegar a los espacios y que toda la movida suceda en Capital y que sea un constante exilio hacia allá. Para ser artista, por lo menos, es como un constante, bueno, en Capital está la movida, en Capital está la movida. Y bueno, ¿qué onda con nuestras movidas, nuestras trincheras, nuestras formas? Para mí es re difícil. Y de entrada, ser del conurbano es abandonar un montón de privilegios que no siento que estén pensando en perder gente de Capital. No por generar una pica de Capital versus conurbano, ni en pedo, sino como, bueno, entender que están desde otro lado con más guita también. Respecto a esto que decís, ¿no? Que muchas veces los artistas tienen que ir hasta Capital para, sí, para poder expresarse o para tener fechas, ¿se puede decir que actualmente hay como un circuito en el conurbano para esto, ¿no? Para que tengan fechas, jornadas, así? Sí, sí, yo soy muy depresiva, pero hay un montón de movida. Hay un montón de movida, hay un montón de circuitos, pero digo, se estuvo construyendo estos últimos años muy, claro, fuerte. Y estamos nuevos, o sea, en el sentido de aún nos falta como ensamblar y que no todas las fechas caigan a la misma hora, el mismo día, y ese tipo de cosas, como tener más comunicación entre nosotros. Y si vamos al caso, es eso. No digo, o sea, hay movida, pero es eso. En Capital tenés 1000 centros culturales y yo acá los puedo decir, los puedo nombrar. Digo, son 10. Entonces, como, nada, está buenísimo, estamos construyendo más, me parece. Tipo, mismo este espacio, el barrio cultural, para mí es increíble y me re gusta. Y Espacio Asterisco, y Las Nobles Bestias, y Diablo Mundo. O sea, hay un montón de espacios que están buenísimos. Pero, digo, siempre es remar el doble. Es eso. Claro, no, sí. Es eso, entender que estás remando un montón y que es todo el tiempo ponerle el cuerpo porque falta gente. Es un poco como más under también por ahí, ¿no? Es más under, sí. Y también, pero pienso yo, no relajarnos en, bueno, ser under para siempre. En el sentido de, ay, bueno, me encanta ser el diferente y ser los pocos que van a un lugar. Es como, no, bueno, popularicémoslo, hagamos que vaya más gente. Tenemos que generar que el circuito se abra más, que no seamos siempre los mismos poetas, siempre los mismos músicos, como dale. Y para eso vamos a tener que meternos en barrios más profundos, y es como, siento que no está pasando. Como, ¿qué onda? No hay un centro cultural en Camino Negro al fondo. Claro. Como, generemos ese centro cultural y banquémonos los trapos. Martina, sos poetisa, recitás, así que ahora te queremos dar el pie, te queremos darle el paso y la invitación para que nos deleites. Todo esto sí. Claro, en realidad sí, usé muchos verbos, pero porque se me hacía que quedaba lindo. Pero muy difícil. Claro. Muy lindo, muy difícil. Bueno. Así que nada, nosotros nos corremos y damos pie. Te conocí porque eras el amigo de un amigo, me llevaste a comer y pagaste todo a pesar de que insistí, sacaste entradas y pasajes con la tarjeta de crédito. Me llevas a pasear, sos bueno, yo sé que sos bueno. Al negro lo conocí por error, me compartió un vino en la vereda, lo sacó de la mochila como un acto de magia, es que el negro tiene gorriones en la cabeza. Vos me lees poesía y te maravillás por la métrica, yo simplemente no la entiendo, el negro tampoco sabe nada de poesía, creo que solo se deja destruir, lo veo escuchando los versos abstraído, conflictuado, desarmado, clava la mirada como puñales que el negro tiene gorriones en la cabeza. Vos me mirás y me intimidas como si yo fuera tonta, cuando el negro me mira me cuelgo, me quedo ahí, es como dejarse en la calle. Vos sos la civilización que me cuenta cómo se construyó la idea, el negro es el futuro villero que me muestra cómo es la rosca. Vos me besás a las 6 de la mañana en la cama, el negro me encaja un beso bailando cumbia en un antro, tu beso al principio no me gustó, después sí, el suyo me gustó de entrada, después también vos me rearmás, me tapás las lágrimas, el negro en cambio me fusila en el patio, vos la centralización del cariño, él la periferia del amor, vos una canción de amor, él un loop porno que no para, el negro me besa las palmas, me come los dedos, vos apenas repetís el procedimiento en la otra mano, el negro me deja vibrando, vos se mutes que el negro tiene gorriones en la cabeza, vos zafás del chequeo y mientras vas a laburar de punta en blanco al negro lo mata la policía un lunes a la tarde cerca de mi casa, por eso a vos te odio porque no entendés. Perdón, es que el negro tenía gorriones en la cabeza. Bárbaro. Yo no sé, pero yo me quedé con ganas de escuchar. Yo me quedé con ganas de más, pero porque digo como, wow. Voladísimo. Bueno, tenés micrófono ahí, podés responder. ¿Cuesta aprenderse la letra, todo? Porque aparte lo lees con una naturalidad. Digo, no lo lees. O sea, lo recitás, lo decís con una naturalidad que parece que lo estás pensando en un momento. Lo hice muchas veces también este poema, porque lo disfruto. Aprende como Macri. Bueno, voy a leerles otro de los últimos, así algo nuevo, de no ser siempre lo mismo. Ayer entendí que cuando digo extraño a mi viejo muerto, estoy diciendo extraño al tipo que le escupió en la cara a mi mamá. Me pregunto, ¿a cuántas nos está pasando esto? Encontrar a nuestros padres siendo nuestros padres y descubrirnos a nosotras siendo nuestras madres. Ser donde cayó la mano equivocada, la rotura, la medusa en la garganta o el aliento en la nuca. Creo que me estoy pariendo de nuevo y mis amigas son las parteras. Ya no me pregunto de qué lado va a caer la ola o dónde la sal está ardiendo. Lo supe mirando las manos de mi abuela porque se parecían a las de esas nenas en esa marcha en la que yo pensaba, avergonzada, no puedo dejar de extrañarlo. Tengo algo roto en algún lado. Una grieta que me negué a evitar, un espasmo violento. Ayer fui al mar cuando se encoge, cuando chupa, cuando se repiensa. Entendí que necesitaba escribir no para salvarme. El poema no salva por definición, no por elección, sino para darme el espacio y hablar sobre el hueco no sin sentido trágico que se arma en la comisura de la boca de mi mamá cuando se levanta del suelo. Porque ahora que nos empezamos a despojar de la estructura, ese residuo duradero, descubro que yo ya no quiero escribir un poema para los falsos aliados, ni para mi viejo o los amigos que se alejaron. Este es un poema para mi mamá y es más bien una disculpa. Me gusta la definición, o tratás de dar capaz una definición de poema, ¿no? Sí, es que... Es difícil porque el poema es algo que lleva muchos años de estar en boga. Pero nadie dio una definición así concreta. Creo que es una definición más que nada subjetiva. Es que todo el tiempo se dan definiciones de qué es la poesía. Justo es la frase en este poema tiene que ver con que yo recité mucho en un momento un poema muy choclo y denso, que se llama Biombos, que habla mucho de mi viejo. Bueno, o sea, el poema simplemente relata que cuando estaba muriéndose mi viejo, me pidió el tipo de... O sea, el médico me pide que van a poner un biombo porque el otro paciente está mejorando y mi viejo no. Entonces, como para generar... nada, como no afectar al otro señor en cuestión. Pero bueno, eso para mí, 18 años con mi viejo muriendo, fue como patada en la cara. Entonces, como que yo escribí un poema que habla de eso y de cómo poner biombos en la vida. Vos no pones biombos a todo lo que te va pasando. Al contrario. Pero bueno, en un momento, como que ese poema a mí me salvó en el sentido de... escribirlo me hizo muy bien. Yo lo escribí cuando se murió mi papá y como fue como, bueno, el acercamiento real a la poesía, como, bueno, esto me tiene que salvar, tiene que funcionar de esa manera. Y el poema termina diciendo eso, como que me salve escribir un poema, este poema, y esta es medio la respuesta, entre comillas, a que, bueno, no te salve escribir un poema. O sea, es necesario, pero no alcanza con eso, capaz. Y es que, bueno, sí. Sí, recién acá en este último poema decías que, bueno, no escribís para tu viejo... tampoco escribís para el aliado, que bueno, también tengo una pregunta con respecto a eso. Escribís para tu mamá y le pedís disculpas. ¿Por qué? Y porque escribí sobre todos los demás hombres antes de escribir sobre ella. Tipo, tiene que ver con eso, como me la pas... Estoy escribiendo ahora un libro que va a salir en agosto y habla un poco, se lo dedico a mi vieja y tiene que ver con eso de... A veces siento que capaz el mi viejo, la muerte, la ausencia de mi viejo ocupó mucho espacio. Claro. Y no permitió nada más, digamos, como... Es eso, cuando vos estás en duelo es como si estuvieras... Estás estúpido. Como, entonces, como no permití nada de mi vieja o nada de un montón de personas y un montón de amigas que estaban transitando cosas y como, ay, yo estoy tan en dolor. Y uno es re egoísta cuando está depresivo. Como, entonces, bueno, como que tiene que ver con eso, capaz. Le pido disculpas porque no siempre... Eso, le escribí muy poco, le escribí poco y nada y para estar enojada cuando con mi viejo, que tenía todos los conflictos que uno puede entender con un papá, hombre. Claro, nada, como, che, ¿qué onda? Este tipo le escribiste estos 15, 20 poemas de cariño total y a mí me escribiste... ¿Te lo planteaste vos o existió el reclamo? No, mi vieja, no existió el reclamo, sino que le dolía lo que escribía de ella, porque siempre era en reclamo, es eso. Después he entendido que hay mucha ficción, siempre. El poema, claro, es ficción, siempre es ficción, de todas formas, aunque usemos cosas nuestras. Pero bueno, para mí misma, qué sé yo, poner un límite. Última pregunta, y te pedimos si podés cerrar con un poema. Ok, dale. Con respecto al aliado, vos como feminista, ¿cuál es tu postura? ¿El aliado existe? ¿El aliado no existe? Son todos falsos aliados. No, por eso, porque ahora es como está re la polémica, por eso lo pregunto. No, yo creo, o sea, acá sin ser tan vago, puedo ser más tibia. Recién había una tibieza. Hay que, sí, obvio que el cambio del sistema patriarcal va a tener que ver con hombres y con mujeres, pero no es lo mismo victimario que víctima. Entonces, a partir de ahí, ubíquense en su espacio. Como, no vayan a la marcha. Si una piba sola pide que no vayan a la marcha, no vayan a la marcha. Es como entender que sí pueden acompañar, pero en general su deconstrucción va a tener que ver menos con cartelitos y en Facebook que... O sea, tu desconstrucción es puertas adentro, juntate con tus amigos y decirles que dejen de hacer esos chistes de mierda. Como, claro, va a tener que ver con eso. Como, y va a ser más difícil, de hecho, mucho más difícil que ir a una marcha con nosotras. Entonces, sí, como que se ubiquen en la palmera. Nada. Me encantó. Listo. Totalmente. Bueno. Te pedimos que te despidas con un poema. Sí. Ahí mientras se va acomodando. no sé cuál. Excelente entrevista, te agradecemos por que te tomes un sábado a la mañana, que sabemos que cuesta levantarse, lo decimos por experiencia. Ay, voy a hacer un poema de amor, Rev, haciendo lo contrario a lo que dije que iba a hacer. Pero porque también me enamoro, obvio. Está bien. Y de hombres horribles, porque soy muy heterosexual. Bueno, voy a leer este, a ver. Hace tanto que no como que el agua del mate lavado cae como río hacia el estómago y se estrella con lo que creo que es el fondo. Ahora que no tengo tiempo para comer, ahora que el duelo parece una falta de respeto, ahora que llegó el frío Alaska, lo nuestro que parecía indiscutible se deshilacha y descubro que era un navío enorme. Por eso se hunde lentamente. Pero yo soy una mártir ansiosa, no sé esperar el pesquero que nos salva a los dos, pero separados. Busqué todas nuestras cartas de amor en el síndrome eureka de procrastinar el desencuentro permanente, busqué algo que tuviera que ver con nosotros, pensé en tu cara tibia en una feria de colectividades, dejarme llevar de la mano por el mundo circo entre tanta gente, tanto turista en la foto, nosotros solo buscábamos verduras frescas para aislarnos entre chapas bajo la luz naranja de una estufa que saca el aire y que te deja con pulmones de mantarraya, y ahora que tengo hambre, pienso en el frío Alaska y me pregunto si lograra mirar el sol todo lo que quisiera sin quemarme los ojos, si el terremoto terminara, si no armo más templos para las cosas que me enfurecen, si dejo de descoser todo lo que amo, entonces sí, por las mañanas tiemblo, y hace tanto que no me querés, que el agua del mate lavado cae como río hacia el recuerdo y se estrella con lo que creo que es el fondo. Una vez más, Martina, te agradecemos por este tiempo. Gracias a ustedes. Una vez más, en el Recoleta mañana. En el Recoleta mañana, 4 de la tarde. Gratis. Vayan, no sean ortivas. ¡Soldados! ¡Sí, liberal! ¿Quieres vender? Estuvimos escuchando a Los Gardelitos, Hay que enterrarlos vivos. Los Gardelitos es una banda creada en 1995 en el Bajo Flores. Tiene bastante trayectoria. Los Gardelitos. Y historia. ¿Te gustan Los Gardelitos? Sí, me gustan. Los fui a ver al Club de Bursaco cuando estuvieron en el Club Bursaco. Y me perdí los últimos dos temas que estaban buenísimos. Pero no importa. Sigue indignada. ¿Por qué? ¿Por qué haces porque esas pensé cosas, que se pensé que terminaba, entonces fui saliendo, y después cuando fui saliendo y pensé que terminaba, claro, después los ya bices. Sí, vinieron el tema, ¿viste? Cuando decís, este tema lo requería, y bueno, ya fue. A mí me pasó algo distinto con una, justo cuando estaban, antes los recitales de tipo carajo empezaban como 2 horas después del anunciado. Y no sé qué pasó, en qué año agarró en Lomas y como que tenía que estar todo en hora y salió todo temprano. ¿Y vos llegaste tarde? Y con un amigo nos reconfiamos, teníamos la entrada, todo, porque él las había ganado en un programa de radio. Y nos reconfiamos así, después vamos, y van a empezar a tocar retard. ¿Y qué? Y llegamos. Ya había terminado. Terminó el tema y decía, bueno, gracias por venir, dijo. Y claro, hubo un momento que tenían que ser puntuales, capaz que en Petecos, ¿no? No, era en Auditorio Sur fue. Auditorio Sur, sí. Y nos quedamos ahí, sí. Bueno, gracias, chao, nos vemos la próxima. Y como que recién entramos. ¡Qué garrón! Decís que la sí, ganaron la las entradas entrada, y no sí, la, sí, no sí, la pero igual a veces es preferible llegar tarde, o sea, que te pase eso antes que llegar temprano y comerte 5 horas afuera esperando el recital. Yo soy más de los que llegan tarde, sí, me ha pasado un montón de veces. Voy a hacer recitales que llegaban el segundo tema. Sí, no. A mí me ha pasado una vez esperando a Flema. En Bursaco, no sé si conocen, el tío. Sí, el tío Bizarro, sí. Bueno, al lado está el otro, el Amparo. El Amparo. Bueno, en el Amparo esperando desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana que vengan los muchachos de Flema. No, encima recontra dado vuelta. No. Flema. Es Flema. Rock. 11 a las 5 de la mañana. Bueno, recordamos por dónde nos pueden mirar, buscar en todas nuestras redes sociales. Nos buscan en Facebook como ¿Qué me querés vender? Y le dan me gusta a la página. También nos pueden buscar en Instagram QMQBSUR. O sea, es arroba QMQBSUR. Eso en Instagram. Y si nos quieren mandar un mail con alguna cosa que quieran, nos buscan, nos mandan un mail en qmqbsur@gmail.com qmqbsur@gmail.com. Cada día cuesta menos, ¿eh? Sí, ¿viste? Bien. Quedando la clase para el cuarto programa sale con fluidez. Sí, no. Sí, es que hay que memorizar todas las redes nuevas. Aprendido. Casi está aprendido. Bueno, vamos ahora con la sección de Chris. Y vamos con la política. Sí, como les decía hoy más temprano, tenemos una banda de temas. Vamos a tratar de hacer algún breve repaso de los temas más importantes. Que en realidad me parecen más importantes a mí, bueno, porque yo soy líder de la sección y como ustedes. Es lo que vos quieras, ¿no? Pues, ¿vos? Claro, yo hago el recorte, así que bueno. No, Cristian. Confiamos Cristian, en tu criterio. ¡Cristian! Bueno, el primer tema que a mí me pareció bastante importante, por lo menos en esta semana, fue que la Corte Suprema invalidó las candidaturas de 2 gobernadores, ¿sí? Por un lado, la de el gobernador de Río Negro, Beretilnerk. Se dice así, ¿eh? No estoy diciendo trabalenguas, es así, es jodido el tipo. Beretilnerk, ¿sí? De la agrupación Juntos Somos Río Negro, ¿sí? Y por otro lado, también el de gobernador de La Roja, que es Casas, un poco más fácil, del Partido Justicialista, ¿sí? ¿Qué pasa? La Corte Suprema justamente suprimió estas 2 candidaturas, las invalidó por el hecho de que los dos gobernadores, aunque parezca raro, asumieron siendo vicegobernadores en su momento, ¿sí? No me acuerdo cuál de los dos gobernadores, si era el de Río... Creo que era el de Río Negro. Asumió luego de que le disparara su mujer, o sea, la mujer del gobernador que estaba en ese momento en... La primera dama de la de primera Río dama, sí. Sí, me acuerdo del caso. ¿Te acordás? Sí, bueno. ¿Te acordás que en ese momento había asumido el vicegobernador, terminó sí. el mandato y fue reelecto, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Hoy en día se quiso volver a postular y la Corte Suprema lo invalidó, ¿sí? Porque no puede tener más de... más de dos mandatos, o sea, sí. claro, y sí. Y toman el primer mandato con esto de que él asumió como vicegobernador. Tal así cual, sería. Tal cual. Bueno, dentro de la resolución, sí, hubo votos divididos, ¿sí? En el caso de Río Negro, Lorenzetti, Maqueda y Rosati votaron a favor, ¿sí? Que son básicamente los tres principales dentro del poder... judicial, y en el caso del Riojano ya estuvo el fallo unánime, ¿sí? Aunque cada uno redactó su propio fundamento, ¿sí? en el porqué de invalidar estas elecciones, ¿sí? El tribunal lo que hizo básicamente fue interpretar que las constituciones de ambas provincias les impiden presentarse un nuevo periodo y que en caso de presentarse justamente se rompería ese mandato republicano que justamente propone la Constitución Nacional. ¿Sí? Estos casos son importantes porque, como venimos diciendo desde el primer programa, aunque ya es el segundo, no son muchos programas, claro. Es año de elecciones y justamente esto medio como que trastoca un poco las alianzas que hay dentro del panorama nacional, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Casas con La Rioja, en caso de Casas en La Rioja, él era un dirigente muy cercano a Massa, Urtubey y Pichetto, que son hoy en día dirigentes que no están midiendo bien, ¿sí? Y que encontraban en él capaz algún punto de conexión, algún punto cercano a lo que es el poder. Y justamente la caída de su candidatura puede llegar a hacer tambalear esa alianza. Veremos después qué pasa. Pero, hablando de alianzas, una alianza que se postula muy fuerte es la de... Primero, por un lado, un ex ministro de Economía... que apareció hace poco en sandalias y medias. Sí, sí, ya sé. ¿Lo tienen? ¿Qué? Martínez de Hoz. ¡No! ¡No! Martínez de Hoz ya... Sí, se cae el techo, sí, se sí, cae sí, el techo, palmo, palmo, palmo. Se nos cae el techo encima. No lo nombren por las dudas. No lo vuelvan a nombrar. El orejón. Al que estaban por nombrar tampoco es el ministro. Y bueno, fue un ministro bastante importante, sobre todo en la recuperación argentina claro, en los últimos 15 años. Imagen positiva, ¿no? Cuando se fue, me parece. Se fue con bastante imagen positiva, sí. Se fue peleado con el kirchnerismo en su momento, pero hoy en día, dentro de todo, trata de ¿cómo se llama? De volver a llegar a un consenso nacional. Y estamos hablando justamente del ex ministro de Economía, Roberto Labaña, que se encuentra justamente en coqueteos constantes con el... conductor muy importante del que habíamos hablado, que dijimos que iba a ser un acertijo. Claro, un acertijo que al final no salió muy bien porque lo dije. Buenas yo noches, gané. América. Yo gané. ¿Podemos decir que yo gané? No. Lo ganó Diego. Con las palmas. Claro. Vuelve a Telefe. ¿Cómo que vuelve a Telefe? Vuelve a Telefe, es verdad. No. Acá le tenemos al hincha de San Lorenzo siempre al pie del cañón con las noticias de Tinelli. Tinelli. De Tinelli Fútbol Club. ¿Vuelve a Telefe? Vuelve a Telefe, según lo que escuché ayer. ¿Pero qué? ¿Vuelve con Video Match? Con el programa, sí. Video Match, Show Match, no sé cómo se llamará, pero sí. Ah, bueno, pará. ¿Viste solo la noticia, el título, o leíste sí, la noticia? Sí, debo reconocer que no leí la noticia. ¿Sabe? Parecía... Va a producir un programa porque él tiene una productora claro. que hoy en día, antes era Ideas del Sur, hoy en día es la familia, la flía, porque sí. está como resumido. Y porque son todos los que vinieron de Showmatch y que no los van dejando tirados. Que me interese demasiado igualmente. Sí, bueno, pero ya que lo tiraste como dato, y son datos que me suelen llegar. Dato de vital importancia, como claro. dicen. Del futuro candidato. Del futuro candidato, bueno, sí, verdad. Sí, que igual él todavía no... No toma la decisión, no se postula, por así decirlo. Es muy tibio. ¿Sí? Se encargó de reiterar en varias oportunidades que no ha tomado ninguna decisión de participar en algún espacio político, pero aseguró que tiene una cercana relación con Roberto Labaña y con muchos referentes del peronismo federal como Sergio Massa. ¿Sí? Esto lo dijo el otro día cuando estuvo con el gobernador de San Juan, que es Uñac, y este lo consideró como un gran gobernador, un gran político... una persona con mucha sensibilidad, que es algo que siempre valora, dice, y una persona de consenso y diálogo. Una palabra que escuchamos mucho en estos tiempos. Sí. Consenso, diálogo. Igual parece medio extraño, ¿no? Verlo a Labaña capaz competir por fuera, siendo que es un referente muy importante del peronismo en los últimos años. ¿Es un referente? Sí, no, porque es un ministro, fue un ministro de Economía bastante exitoso en su momento, que está bien, se fue peleado, pero que podría hoy en día participar de, capaz de alguna unión nacional, claro, apuntando sí, hacia un gobierno más popular, por así decirlo. ¿Y Tinelli? Y que por ahora se ve medio... Y Tinelli va en esa línea. Estoy apostando al básquet de San Lorenzo, que le va bien. Sí, no, bueno, Tinelli tiene varias puntas, viste, que nunca se queda. Nunca se queda en un lugar. Claro, bueno, lo que me resulta extraño de Tinelli es cómo... ¿Cómo se metió ahora con Labaña luego de estar coqueteando mucho con Cambiemos en su momento? Es más, Macri hace poquito dijo, ¿no? Que Tinelli justamente le había propuesto formar parte de, sí, de su espacio. Veremos qué pasa de acá a las elecciones primarias, que falta nada, faltan un par de meses. Pero al parecer se perfila Tinelli, capaz no como candidato, pero como alguien cercano, ¿sí? Si va como candidato, lo que se dijo por ahora es que va a ir por la provincia de Buenos Aires. Está complicado. Como gobernador. Hay varios analistas que lo consideran como una propuesta arriesgada. Pero bueno, también te pone en mapa político. Competir sí, con María Eugenia Vidal, que es claro, una persona que al parecer no le va a ganar nadie. Sí, porque lo que se viene diciendo es justamente que María Eugenia Vidal es una topadora dentro de lo que es la provincia. Bueno, ponerte palo a palo con ella... ¿Viste? Si por lo ganó, menos te... Si ganó Macri. Y todo puede pasar. Porque todo puede pasar. Pero, igual, pero es diferente la imagen que genera cada uno. Tal cual. Entonces, me parece que María Eugenia Vidal, hoy en día, estando en año de elecciones, todavía tiene muchas chances. O sea, realmente, como lo dice Chris, es una topadora. Igual Tinelli tengo mucho. Una... Falta mucho para octubre. Falta mucho. Y Tinelli, me acuerdo cuando pasó lo de la AFA, que se las elecciones, que como que para May se tiró para atrás. Es que hay que bancarse a la mafia siciliana de la AFA, chicos, ¿eh? Y bueno, ahí ya saltó el hincha de San Lorenzo otra vez. Pero ahí era... Cortale el micrófono. No, esa parte de ir al fútbol. Acá es la política donde manejas todo. Ahí ya tenés más. No, pero en la AFA estábamos ya, ¿no? Claro, es política sí, también, 100%. Y bueno, Chiquitapia pero, y ¿qué no es política, Juan? No, pero, compañero. Pero acá lo que va es que es como que se dispersa más los tentáculos del poder en la política, porque estás tocando por todos lados. Ahí, bueno, sí, es obvio, todo política, ¿no? Pero en el fútbol, claro, no sé, yo lo veo más como que la política abarca más centros, más lugares de poder. El fútbol sí también, pero no sé, se me hace que la política es mucho más. Es una rama muy importante de la política. Bueno, pero si se cagó ahí, sí, si se fue comparto, para atrás, comparto eso, que no se en la bancó. Política, ¿qué va a hacer? ¿Qué, no sé? Bueno, creo que es la visión que tienen muchos. Sí. Si no se pudo bancar unas elecciones dentro de lo que es el seno de la AFA, más allá de las mafias que hay, ¿qué va a pasar cuando quiera postularse como candidato a gobernador o, quién dice, candidato a presidente? No te digo ahora en estas elecciones claro, porque al parecer está perfilado ya, bueno, Labaña como líder de ese espacio que supuestamente integraría él. ¿Pero qué pasa dentro de un par de años cuando le empiecen a tirar operetas en contra? De hecho, eso es lo difícil. Yo como hincha de San Lorenzo, hay muchos hinchas de San Lorenzo que le reclaman eso a Tinelli, que por ejemplo en momentos malos del club, malos deportivos, como que él se borra y se dedica 100% al básquet. Suele hacer eso Marcelo Tinelli. Sí, en momentos que el equipo de primera de fútbol anda bien, como que reaparece. Después lo dejan banda del presidente. Sí. En ese sentido, sí. Igual consideremos también que el equipo de básquet de San Lorenzo últimamente viene mejorando un montón. Sí. Por eso digo. Está muy bien. Eso digo, está dedicado, campeón de la Liga de las Américas hace poco. Sí, creo que... Sí, campeón o bicampeón ya. No, creo que campeón, sí. Se está dedicando 100% al equipo de básquet. Hay que aprovechar. Sí. Cuando salís campeón tenés que aprovechar y sumarte todos los laureles que puedas. Hago dos acotaciones pequeñas. A ver. Primero, Mauricio Macri fue presidente de Boca Juniors. Sí. Siempre se habló de su excelente gestión. Realmente no soy de Boca y ni siquiera... O sea, creo que no tengo memoria de un Macri presidente de Boca. No sé, ¿hace cuánto fue esto? 99. Yo no sé si fue excelente. Deportivamente fue excelente. Sí, sí. Bueno, claro, yo tenía un año. No pasaba esto. No tengo idea. Pero bueno, como que mucho hincha de Boca votó a Mauricio Macri por esa gestión. Entonces, como no sé si habría que guiarnos tanto por Tinelli, presidente de San Lorenzo. No, obvio. De hecho, creo que no habría que... Claro. Pero vos confiar, igual, confiar en eso. Pero es un empresario, tiene plata. Los ricos no roban. Bueno, pero este no tiene ojos celestes. Punto en contra, ¿eh? No, Tinelli, punto, viste... punto a favor. Capaz la gente se siente más reflejada, identificada con sí. alguien morocho. Y me parece que es una persona que entró durante mucho tiempo en muchos hogares y que... Pasa eso con la televisión, viste que a veces sentís con, determinadas personas, sentís una cercanía que capaz que no sentís con tu familia. Es que es una persona que estoy casi convencido que debe tener mucho más carisma que Macri. Sí, tal cual, tal cual. Tiene margen para ganar todavía. Sí, y después, segunda acotación, que era es una fórmula que está apareciendo, no sé si un nuevo espacio, no sé cómo se va a llamar, que hasta hace un mes atrás, y diría dos semanas... Era impensado. Capaz Tinelli siempre se lo tentó con la política, pero por el poder que él maneja, hablando desde el medio de comunicación, pero Labaña como que estaba borrado del mapa prácticamente. Es como Scioli durante estos tres años. Claro, tal cual. Bueno, yo lo que pensaba justamente es que Tinelli, a ver, ¿alguna vez le supimos cuál es el pensamiento político de él? Él dijo que se encontraba más cercano al pensamiento peronista, me acuerdo. Así bueno, pero eso lo puede decir hasta Macri en campaña, ya lo dijo. O sea, no marcó. Le ha hecho homenajes a Perón, Macri. A ver. Y el otro día, a un pibe que estaba haciendo la vela victoria, casi lo moca por la Hace poco, hablando de Tinelli, no marcó postura así como que la línea que no cruzaba era con Cristina. O sea, que ella con Cristina no, ¿puede ser? Lo que dijo fue que Macri y Cristina son las dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿qué se puede...? Pensar, tibio. Por así decirlo, el tipo está buscando alguna figura que esté en el medio. Sí. ¿Sí? Es una persona que no se la va a jugar por un político, no va a jugar capaz con una estructura partidaria como las conocemos hoy en día. Yo pienso que Tinelli no es ni peronista, no es ni macrista, ni dualdista, no, es nada. Es tinelista. Es lo que se dice siempre. Y el tipo va a buscar el lugar en el cual se sienta más cómodo y en el cual le den más espacio para poder crecer. Bueno, pero si lo haces un análisis, digo... a las personas se escucha mucho en la calle de no quiero que vuelva la yegua, pero este nos está haciendo pelota, entonces me parece que la postura que toma Tinelli tampoco es tan errada. No, para porque nada. A esa persona que no quiere a Cristina pero que está muy disconforme con Macri, el discurso ese de Tinelli la verdad es que lo va a comprar tal cual. Y yo el otro día lo hablaba con un amigo. Es copado el flaco. Es copado. La señora que mira Bailando por un Sueño lo va a votar. Claro. Sería probable. Pero ¿qué pasa? Para mí Tinelli es una figura de esas que vos decís, te lleva votos a patadas. ¿Qué pasa? Macri hoy en día tiene una imagen pésima. Sí. Imagen negativa, pero terrible. Y Cristina, aunque tiene menor imagen negativa, sigue teniendo una imagen bastante bastante mala. Sí, claro. Más allá de que también tiene una buena imagen positiva. Pero se habla de que como que tiene un techo, ¿no? Claro. Y que no avanza. Tal cual. Por eso, para mí... Tinelli sería uno de los principales actores dentro de una posible unidad para mí. Siempre lo hubiera pensado capaz en ese lado. No sé si como justamente presidente, pero estando dentro de esa unidad para mí te acarrearía votos. Te acarrearía muchos votos, tal sí, cual. Sí. Para mí Labaña se llevó, si se termina confirmando estas conjeturas que se vienen haciendo, se va a llevar un buen partido. ¿Cuántos años tiene Labaña? De por sí, a ver, con que se nombre a favor de un político, o sea, de una agrupación, ya está. Sí, ahí ya te tira un montón de votos, ya tenés asegurados. Y sí, igual todavía el techo de Labaña sigue siendo no mayor del 10%. Vamos a ver qué pasa de acá, como dice el compañero, de acá a octubre falta mucho. ¿Va falta a vivir mucho, de acá a octubre Labaña? ¿Cuántos años tiene? y ahora va a cumplir. Pero tiene toda la onda. 77. No es que quiere ya llevarle la parca, pero. Y Labaña la tiene ahí más cerquita. Pero bueno, basta de humor negro, Juan. Que si no empezamos y no terminamos más. Nos llamemos a la parca. Sí, sí. Y tenemos encima para cada uno de los posibles candidatos. Tenemos un chiste así negro. Otra noticia muy importante dentro de esta semana. Bueno, es el Stornelli Gate. Sí, que ya habíamos adelantado algo la semana pasada, que lo querían hacer juicio político a Stornelli. ¿Por qué? Porque se había presentado justamente a la Cámara de Diputados a dar como si fuera un resumen de lo que viene siendo esa causa que viene investigando, un contra del espionaje. Sí, o sea, hay varios imputados dentro de eso. Están fiscales, jueces de la nación, periodistas, ex agentes de la CIDE, o sea, de la Agencia de Inteligencia. ¿Qué pasa? La Cámara Federal, ¿sí?, ratificó a Stornelli al frente de la causa, ¿sí?, que es algo muy importante. ¿Por qué? Ya me parecía. Me equivoqué. No. Sí, otra vez el mismo se investiga. No, Furcio total. No, al que volvió a ratificar es justamente Alejo Ramos Padilla, ¿sí?, al frente de la causa que investiga al fiscal Carlos Stornelli. ¿Qué pasa? Al estar de nuevo confirmado al frente de esta investigación, lo que podemos empezar a delinear ya de por sí es una gran incomodidad por parte de los que son hoy en día los investigados, ¿sí? Stornelli ya va por la tercera vez que se rehúsa a rendir cuentas frente al juez, ¿sí?, al juez de Dolores, que es Alejo Ramos Padilla, y al parecer el martes se daría por fin ese encuentro tan esperado, a ver qué tiene para decir Stornelli frente a las acusaciones que le hizo Alejo Ramos Padilla. Ramos Mejía, como dijo nuestra amiga compañera. Es un choque de titanes. Vamos a ver qué sale de eso, porque Stornelli se viene escondiendo ya hace un buen par de fechas. Y al parecer está bastante complicado. Es la empresa que lleva a cargo hoy en día Alejo Ramos Padilla es titánica. Sin exagerar. Se está llevando puesto a un aparato que ya lleva años laburando, ¿sí? Como todos sabemos, la CIDE, la agencia, hoy en día la AFI, ¿sí?, la Agencia Federal de Investigaciones, se encarga de investigar y también de hacer espionaje, ¿sí?, pero siempre en defensa de la nación. ¿Qué pasa? En los últimos años esa agencia de investigación se utilizó para perseguir, para investigar y para armar operaciones, ¿sí?, contra lo que hoy en día sería la oposición. Claro, una agencia de investigación oficialista. Tal cual, sí. Y justamente el miedo máximo que se tiene a partir de esta ratificación es que se llegue justamente a cuál es el principio, ¿sí?, de esta actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se llega hasta el punto de que se entienda que la AFI está metido en esto, también se llegan a meter adentro a funcionarios del gobierno nacional, que no sería algo muy muy bueno, que digamos, para el sentido democrático y republicano de nuestro país. Para la imagen de este gobierno, sobre todo en un año electoral también. Tal cual. Es más, ahora en esta semana también se presentaron autoridades de lo que es el Frente Amplio, como habíamos adelantado la semana pasada, que es el partido oficial de Uruguay, ¿sí? Que también estuvo está Tabaré Vázquez hoy en día, el que Pepe. En su momento estuvo el Pepe. Bueno, ya de a poquito se va convirtiendo este escándalo nacional en algo internacional. Va trascendiendo fronteras. Exportamos quilombos. Bueno, ¿no decían que estábamos cerrados al mundo? Bueno, no, de a poquito nos vamos abriendo, claro. Aunque no como querríamos en realidad, pero bueno. Y otra cosa que nos va abriendo cada vez más al mundo es justamente el aumento del dólar. 43 pesos llegó a la venta al público en el último balance. Está puntero con Racing. Sí, le está peleando ahí mano a mano a Racing y a Defensa y Justicia. Y se dio en un contexto global, ¿qué pasó? En el que subió la divisa, ¿sí? Se apreció el dólar, amplificado en el mercado local por la falta de herramientas, ¿sí?, que tiene el gobierno para poder contener una corrida cambiaria. ¿Qué pasa? El Fondo Monetario Internacional le prohíbe a la Argentina vender dólares para poder frenar esta corrida, porque justamente ni siquiera el fondo cree que puedan frenar una corrida vendiendo más dólares. Así que bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas y si el dólar se mantiene, sube, baja, qué pasa con eso, lo veremos en la próxima edición. Bien, buenísimo, Cristian, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Anunciamos algo antes de ir a la tanda, que es que tenemos en móvil en vivo desde la estación de Lomas de Zamora, que está viendo una intervención artística que está organizada desde los distintos espacios de memoria de Zona Sur, ¿sí? Como es La Cicatriz, Azucena Villaflor, el Observatorio de Historia y Derechos Humanos, Hijos de Lomas de Zamora. Así que tenemos móvil en vivo y en un ratito sacamos en vivo, así que nos pueden buscar en Instagram y ver ahí las historias. @QMQB Sur, vayan a Instagram y vean el vivo desde el Expo Cerro. Mosh Radio.

10 minutos de las 11 de la mañana, arrancamos una nueva hora. Así es, arrancamos una nueva hora y vamos directo a la sección Infiltrados con Luis. Infiltradites, nada Infiltradites. Puede malir sal. Claro. Me gusta el nombre. Para los oyentes que no saben, que no saben, fue decidido casi a último momento, ¿no? Después de, sí. de una interna feroz. Sí, totalmente, de una discusión. Entre dos facciones sí. de QMQB. Una discusión QM muy idiota por un lado, QB por el otro. Sí. Discutiendo. Sobremeseando, sí. sobremeseando. Pero ganó, ganó el la nombre. Resistencia, sí. Sí, sí. Así bueno. que Infiltrados, Luis. Sí, como habíamos adelantado, tuvimos una semana cargadísima de información sobre hechos policiales y judiciales. En primer lugar, vamos a estar hablando de un juicio que se llevó a cabo el martes, se llevó a cabo el veredicto de uno de los casos, uno de los procesos judiciales más esperados de los últimos tiempos en materia de hechos de inseguridad. Estamos hablando del crimen de Pablo Tito, un hombre de 27 años que fue asesinado el 25 de marzo de 2016 frente a su casa en Banfield. Ocurrió cuando él, en un intento de robo, cuando él salía en su moto, fue abordado por 6 delincuentes que se trasladaban en 3 motos diferentes y que lo habrían abordado con intenciones de robo, ¿no? En medio de este intento de robo, aparentemente los ladrones no habrían podido arrancar la moto de Pablo, porque según lo que me contaron familiares de él, de la víctima, solamente él la sabía arrancar, por algún motivo X, ¿no? En ese momento uno de los agresores les disparó. Por eso, horas más tarde, él perdió la vida en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. El juicio comenzó en febrero. El martes fue el veredicto. Hay tres imputados, mientras que permanecen tres agresores prófugos. Dos de los tres fueron encontrados culpables. Resta saber, será este martes, cuál será la condena. Hasta ahora lo que se sabe es que fueron considerados culpables, dos por lo menos de los tres imputados, mientras que el tercero fue absuelto, debido a que no, según el criterio, ¿no?, de los jueces, las pruebas no lo inculparían, no serían suficientes para comprobar su responsabilidad penal en este hecho. Los dos imputados son Natalia Daluz y Maximiliano Díaz. Ambos eran parejas en el momento del hecho y se trasladarían aparentemente en la misma moto. Sería Daluz, la chica que le disparó a Pablo. Claro, es la asesina. Claro, claro. Esto, durante el día martes, previo a la lectura, ¿no?, del veredicto, hablando con los familiares de la víctima, de Pablo Tito, no esperaban este resultado. Ellos estaban muy desilusionados. Y hay que poner en contexto a la gente para que entienda por qué. Durante los alegatos es cuando, la etapa del juicio, cuando las partes plantean la sentencia que van a solicitar. Sí. Y bueno, y la defensa obviamente pide la absolución o la pena que considere conveniente. Bueno, durante los alegatos, el fiscal Jorge Bettini, que uno, bueno, los familiares esperaban, ¿no?, que sostenga la acusación, al contrario, retiró las acusaciones al considerar que el registro fílmico que se había incorporado como prueba y que los testimonios que se habían escuchado durante la jornada de debate no eran suficientes para comprobar la responsabilidad penal de estos imputados. Por lo tanto, la acusación quedó 100% de parte de la abogada de la parte damnificada, ¿no?, que solicitó la pena por el delito de homicidio criminis causa, que es el delito que se comete para que no se para evitar que se denuncie otro delito. Prevé la pena de condena perpetua en caso de considerarse culpable. La máxima serían 30 años. ¿Puedo preguntar algo de mi ignorancia? En caso de que la familia no cuente con los recursos para tener un abogado, ¿quién lo defiende? Es el fiscal. O sea que si no hubiese tenido la familia un abogado, el fiscal te dice, bueno. Así es. Es así, lamentablemente. Mm. Afortunadamente, en este caso, contaban con un abogado particular. Bien. Bueno, como decía, la sentencia definitiva se va a conocer este martes, es a las 11 de la mañana, la audiencia está prevista, así que seguramente vamos a estar ahí cubriendo y durante el próximo programa vamos a estar contando cuál es el resultado final, ¿no? Después de lo que sucedió el martes, obviamente la familia de Pablo espera la máxima, ¿no?, la pena perpetua, uh-huh, después de varios giros inesperados que tuvo la causa. Esta causa tuvo de todo. Habría que hacer un programa aparte para hablar de este caso, la verdad. Sí, bueno, sí. Con lo que dijiste del fiscal y eso. Sí, fue tremendo. Incluso los que estábamos ahí presentes en la sala, como que nos mirábamos. Muchos periodistas había también y nos mirábamos como que no nos esperábamos. Una cosa así. Más que nada porque estuvimos desde la primera audiencia e incluso el fiscal en ningún momento había mostrado que iba a tener esa intención, ¿no?, durante los alegatos. Fue un giro bastante inesperado. Bueno, tuvimos también, como te dije hace un momento, una semana bastante cargada de información sobre hechos policiales, ¿no? El día miércoles hay un capítulo más dentro de una interna entre dos facciones de la Barra Brava del Club Atlético Temperley, un club muy popular que lleva muchísima gente en la zona sur del conurbano. Sí, que estuvo en primera, descendió hace poco. Y creo que capaz que Cristian me va a poder ayudar un poco, creo que actualmente está en los puestos, ¿no?, Principales para ascender, me parece que sí. Bueno, pero en este caso, sí. Varios conflictos, por lo cual se fue el presidente que... Hernán Lewis. Un conflicto muy importante Hernán Lewis se tuvo que renunciar porque denunció que lo habían amenazado. Claro, y no solo eso, sino que denunciaba que la barra estaba en complicidad con la policía en su momento. Sí, no. Que era imposible, salir. No me extrañaría, o sea, es algo que sucede habitualmente dentro del círculo Barra Brava, ¿no? Tienen muchos contactos policiales. Y es increíble porque en su momento Lewis fue un presidente muy importante para Temperley. Muy importante en la historia de Temperley. Sí. No solo el que consiguió el ascenso a primera, sino que también realizó muchas obras de importancia dentro del club. dentro de la hinchada de Temperley, que obviamente la Barra Brava es un sector solamente de la hinchada, muchos se lamentaban por esto, ¿no? Que el presidente se tuvo que haber ido por ser amenazado por esta circunstancia lamentable. Tal cual. Bueno, en este caso hubo una serie de allanamientos de parte de la policía bonaerense. Fueron 9 en total en distintas localidades de Almirante Brown y Loma de Zamora, que tuvo como resultado la detención de 4 integrantes que serían parte de la primera línea de la Barra Brava de Temperley. Durante los allanamientos se les secuestró varias armas largas, municiones, uh-huh, y también un auto que está involucrado en un hecho que tiene que ver con esta causa. Ellos además están acusados de haber herido de arma de fuego a un integrante de la facción rival dentro de la, sí, Barra Brava de Temperley, en un hecho ocurrido el 29 de enero de este año, sí, en el domicilio de la víctima. Incluso este auto que les mencioné estaría involucrado en este hecho y por eso ellos fueron detenidos, los 4 integrantes de este grupo que fue detenido. Tienen entre 28 y 58 años. Bueno, además del armamento que se secuestró, también se incautó banderas, bombos y diferentes ropas deportivas, indumentaria deportiva del club. Obviamente ellos eran hinchas de Temperley, ¿no? Interviene en la causa la UFI número 5 de Loma de Zamora a cargo del fiscal Marcelo Domínguez y la carátula es abuso de armas y lesiones. No es el único ejemplo, o mejor dicho, no es el único antecedente, ¿no?, que hay de un conflicto así en la Barra de Temperley. De hecho, el ejemplo similar que hay más reciente fue el año pasado en septiembre, cuando 7 integrantes de la Barra Brava habían sido detenidos, acusados de robo bajo la modalidad de entraderas. Mm. Así que lamentablemente no es la primera vez que la hinchada de Temperley se ve envuelta en una situación así de delincuencia, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, compañero Juan. Por lo general tienen apodos chistosos. En este caso, rata, la policía, todo, los datos, okay, de la policía los identificó solamente con nombre y apellido. Oh. Pero sí, suelen tener nombres graciosos como Papú, Pavolador, Torugo, cosas así. Esto lo está inventando. Cristian del Oeste, cosas así, sí. Esto lo está inventando ahora. No. Hubo un momento, me acuerdo cuando era chico, que habían detenido a la Barra de Gimnasia, la 22, y la primera línea era Papupa, Volador y Manopla, algo así. Manopla. Es un buen nombre, Manopla, sí, sí. Mete miedo. Pelo duro. No, a veces es gracioso. Ese no intimida. No es un buen nombre para hacer barra. Barra, claro, en el ámbito de barra me imagino que la intención de un apodo es intimidar. Claro. Es toda una cuestión, ¿no? El tema de las barras. Se me vino a la mente en su momento, que estuvo muy vigente, el conflicto en Independiente, que había una fiscal, una jueza que estaba muy atrás. Bebote Álvarez. Sí. Yo estuve el año pasado en un juicio en el que era juzgado el Cebolla, que era uno de las manos derechas, la segunda línea del Bebote Álvarez, sí. Sí, la que Bebote, vos decís. Vale. El Bebote. Sí, sí. Y el Loquillo era el otro. Loquillo también, muy, sí, importante. Tremendo, sí. Sí, sí, que en su momento creo que la ministra, la secretaria que hice ella es Arieto. Ah, no recuerdo. Arieto, que en su momento, cuando estuvo, ¿cómo se llama? Cantero, había entrado con una barra y se fue con 2. La tipa, en vez de sacar a la barra que estaba, agarró y la dividió. Sí, no, sí. La verdad que es un desastre. Sí, el capítulo ese de Cantero en Independiente fue tremendo. O sea, todos estábamos del lado de Cantero, ¿no? Cuando él marcó postura en contra de la barra, pero lamentablemente el sistema lo dejaron solo. No lo pudo. No pudo ganar esa batalla, lamentablemente. Lo dejaron solo. Bueno, es un programa aparte de las barras. La verdad que sí. O unos cuantos. Habría que tener invitados barras también, ¿no? Sí, sí, sí, ¿por qué no? ¿Cómo estás, Bebote? Hola, Bebote, ¿cómo te va? Mirá, amigo. No lo podemos. Le estamos modificando la voz porque no quiere salir. Le modificamos la voz y todo eso. Me gusta. Está buena la idea, ¿eh? Ojo. Estaría bueno. Hay que ver si se prestan, ¿no? Y son medio complicados. Son de medio buscar. Complicados. Tienen varios temillas judiciales algunos. Claro. Varios. Seguimos, Luis. Por último, tenemos un caso muy llamativo que ocurrió también durante la semana en El Jawel. Estamos hablando del loco de la escopeta. Ajá, el loco de la escopeta. Vos vivís cerca, ¿no? Yo vivo en Monte Grande, sí, vivo muy cerca. Cuidado, entonces, con esa persona. Igualmente, que te van a cagar a tiros. Está detenida. Estamos hablando de un hombre de 33 años que fue detenida por la policía bonaerense el día miércoles, si mal no recuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? Acusado por los vecinos, él vivía en, ya les digo, bueno, en algún momento lo voy a encontrar la dirección y les voy a decir. Para que lo vayan a buscar a la casa. No, no, está detenido, quédense tranquilos con eso. El tema es el siguiente. Está acusado de amenazar a los vecinos del Jawel con armas. Ah, re psicópata. Sí, sí. Y salía con una escopeta, porque sí, es loco de la escopeta. Salía con la escopeta. Vos qué onda, qué me mirás, sí, qué me mirás. No, para película, ¿no? Loco de la escopeta. Sí. Hacemos una película, chicos. Lindo, un corto. Bueno, ese sería un lindo nombre para un barra, ¿no? Encontré el loco de la escopeta. El loco de la escopeta, barra la de... La dirección, Orcas del Sur 600. ¿Vivís cerca de Yanni? No ubico la calle Orcas del Sur. Afortunadamente, entonces, sí. Estás a salvo. ¿Qué claro. es? ¿El Jawel Oeste? El Jawel Este. No sabía ubicarme. Para el lado de Fahir, para el lado de la Colorada. Bueno, durante los allanamientos la policía incautó una gran cantidad de armamento. Estamos hablando de armas de fuego, armas de guerra e incluso también manoplas de hierro y cuchillos de combate. El tipo quería ir a la guerra a toda costa y bueno, como no se presentaba. Está convencido como muchos de que en algún momento va a haber una guerra y bueno, él ya se armó de antemano capaz, ya ¿no? se preparó, una bueno, guerra civil. En su momento lo había hecho el líder de Coto, ¿se acuerdan? El depósito gigante de armas que tenía, no quedó nada al final eso. No sé qué pasó. Yo no creo que sea un hecho aislado, ¿eh? Yo pienso que hay mucha gente que se arma así hasta las pelotas. En la zona sur debe haber muchos locos de la guerra como este, ¿no? Sí. ¿Sabes que me acordé de un cuento que leí de un libro que se llama ¿Quién lleva la gorra? En realidad, ¿quién lleva la gorra? No era, pero era del colectivo ese, en el que como que las tantas noticias de difusión de está todo mal, están robando acá, como que una familia empezaba con, bueno, no, pongamos seguridad, pongamos alarma. Y después empezaban a como que se iba potenciando todo el tiempo. Y, no, comprame un arma, comprame otra arma, no, porque suena, están robando acá, están matando acá. Suena muy muy yankee, ¿viste? Eso, como que nos preparemos para la bomba nuclear. Como el documental aparte, de... En Estados Unidos están todos armados. El documental de Columbine. No me acuerdo, pero sí, lo vi el documental ese, bueno, que es de la masacre de Columbine. Sí, y que se empiezan a preparar como, vamos a tener armas porque vienen... Bueno, de hecho, creo que en las escuelas secundarias de Estados Unidos, en las puertas de ingreso, hay detector de armas. De metales. Sí, por la cantidad de... Bueno, Disneylandia, estamos yendo hacia ese lado nosotros. Bueno, eso es todo lo que les traje por esta semana y seguramente en el próximo programa vamos a traer muchos temas más judiciales y policiales. Así que hasta la próxima semana. Bien, buenísimo. ¿Les parece mientras estamos en comunicación, vamos a sacar a Adri, vamos a poner música? Así vemos lo de la puesta en escena que hay en Lomas, en La Prida. Así que vamos con todo eso. Vamos a escuchar Ataque 77. Aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo he vuelto a ver. Y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, los moviste igual. Hijo de sangre de un desaparecido de la calle, y de abrigos, juicio y castigo, tinta roja, escrache en la pared, y los gases, las mordidas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto, es un razonamiento. La causa muere al sentir. Siempre es Bueno, seguimos en ¿Qué me querés vender? Por Radio Mosh, por Mosh Radio. Así que me encanta este tema. No puedo evitar bailar cada vez que lo ponemos. ¿Cómo se llama el tema? Igual bailamos los cinco como uno voló. No, yo no bailé. Este es de Mr. Blue, de la orquesta, no sé qué cuánta, no me acuerdo. Pero es una peli. Mr. Blue. Es de la película, ya lo dije, de la película de Los Guardianes de la Galaxia, la 2. Ah, tenés razón. Sí, cuando sí. Están al principio y hay conflicto, bueno. Y estaba Group Bailando. Me había olvidado que lo habías contado. Entonces me acuerdo de Group Bailando. Bueno. Vamos con vamos con una recomendación este de momento. Un libro. Sí, este libro me encantó. El autor no me encanta tanto, pero el libro es genial. Me encanta. Es una novela histórica que se llama La Gesta del Marrano. ¿Saben por qué La Gesta del Marrano? A ver, esta novela se ubica en el Virreinato del Río... El Virreinato del Alto Perú, perdón. En la época de la Inquisición, de la persecución de la Iglesia por a cualquiera que piense, herejes. Digo que a los herejes, sí. Bueno, en ese momento en España se estaba persiguiendo mucho y se convertía a los judíos al cristianismo. Uh-huh. Sí, había toda una lucha la Inquisición. Bueno, utilizando métodos que después se repitieron en la historia, ¿no? De tortura, como que los tenían que ¿cómo se dice? Internar porque estaban enfermos, tenía una cuestión, entonces había que convertirlos y los torturaban, sí. Es la derecha de la Iglesia, ¿no? La Inquisición. Sí, claramente. La derecha de la Iglesia que durante mucho tiempo creo que digo, se fue repitiendo este tipo de accionares, ¿no? Que después a lo largo de la historia lo tomaron otros actores aparte de la Iglesia. Claro. En esta novela lo que relata es, pero les explico de qué se trata La Gesta del Marrano, por qué el nombre. Cuando los judíos se convertían al cristianismo, sí, se les cambiaba la Z del apellido, sí. Viste que la mayoría de los españoles tienen Z atrás. Sí, sí. Bueno, si encontrás un apellido de un español que tiene una S, es porque es un judío convertido. Sí, de esa manera lo señalizaban. Había varios judíos que se convertían al cristianismo por una cuestión de obligación y cumplían con todas las normas del cristianismo, pero en secreto eran judíos, seguían manteniendo sus raíces religiosas, ¿sí? Entonces a estas personas se les decía marrano, cuando se le descubría que era un judío infiltrado. Infiltrado. Si era un cristiano, de mentira. Bueno, esta novela se ubica, como ya les dije, Virreinato del Alto Perú. Se desplaza entre Tucumán, Córdoba, Chile y, bueno, lo que sería ahora, ¿no? Esas zonas y el Alto Perú. Y tiene como protagonista primero una familia que son tres hermanos y el más chico como que empieza a vivir unas secuencias en las cuales se llevan al padre detenido y él no entendía por qué, porque él era el más chico y no practicaba, era supuestamente judío convertido, todo, pero él no había vivido todo ese proceso. Su papá sí había sido convertido y torturado y estaba constantemente siendo vigilado. Entonces él... se relata toda la historia de él hasta su muerte y cómo va procesando y descubriendo después de que se hayan llevado detenido a su padre y a su hermano mayor, y cómo se va enterando de que en realidad él era judío de una cuestión hereditaria, y que se empieza a involucrar con la religión judía y empieza a practicar, a sentir que esa era su religión, pero la practica desde lo oculto, ¿no? Era un médico, bueno, muy respetado, después se fue creciendo, se hizo médico, muy respetado, y fue ocultando, ¿no? Primero se fue cuestionando, o sea, les estoy spoileando un poco el libro, pero bueno. A mí ¿era tacaño? No, definitivamente. Comentario antisemita del día. Sí, definitivamente. Alguien me lo advirtió. ¿Vos a hablar de judíos? No hables con Juan. Bueno, a mí me encanta, obviamente, La Gesta del Marrano es que cuenta este proceso de cómo este hijo de judíos empieza a ir hilvanando su historia y se empieza a convertir en un marrano, ¿no? Empieza a practicar en secreto su religión hereditaria judía. Y después cómo, a lo largo de los años, cuando ya está más grande, lo descubre la Inquisición, que va buscando a los marranos, y se lo llevan, y cómo va relatando cómo él... después de pasar un montón de procesos de tortura, de discusiones, porque encima era muy culto, entonces había un montón de teología, de un montón de cosas, entonces podía discutir con los sacerdotes, con los grandes titulares de la iglesia, y no se convertía al cristianismo. Decía, no, ¿para qué voy a seguir negándolo si yo pienso de esta manera? Entonces sufrió un montón de tortura, y va contando, bueno, hasta que... finalmente muere y le acabo de spoilear el sí, video. Ya me di cuenta. ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chani! ¿Chan? ¿Pero no era una recomendación esto, sí, o era un resumen? Era una recomendación. Cerramos la sección. Pero ¿saben lo que pasa? Es que igual no es lo mismo que yo se los cuente a que ustedes lo lean, ¿sí? Obviamente, si ya te cuento que relata toda la historia, hay un montón de cosas que no vas a saber que yo no te estoy diciendo. Pero es un breve resumen de la vida de un marrano, de un judío convertido, hasta sus últimos días en lo que es la época de la Inquisición del Virreinato del Río de la Plata. Igual si hay algo seguro es que morimos, así que todos los libros terminan en que el personaje muere. Sí, mal que mal... Sí, todos morimos. Al final todos vamos a morir. Estamos todos spoileados, Juan. Discúlpame, pero morís en algún momento. En la vida real entonces uno muere. En la vida real uno muere. A veces. Aparte mezcla un montón con la cuestión, digo, estamos anclados en el Virreinato del Alto Perú y también la persecución a los pueblos originarios. Eso no. También, por eso me parece una novela histórica súper interesante que justamente muestra estas cuestiones, ¿no? De cómo se fue constituyendo de la colonia, cómo nos fuimos constituyendo y cómo se da el choque cultural con justamente las culturas lo que es América Latina, precolombinas, exactamente, con la Inquisición y esa época bastante gris de la historia que después se siguió repitiendo en otros formatos. Sí, sobre todo en América Latina. Sobre todo en América Latina. ¿El autor por qué decías que no te gustaba? Como que... Bueno, el autor se llama Marcos Aguinis. ¿Lo ubican a Marcos Aguinis? ¡Ay, no! El escritor argentino, es bastante... Está para ponerlo en sopa de macaco, Aguinis. Sí, sí, mira sí, lo que sí, te sí. digo. Sí, porque en sus expresiones políticas no es como muy compañero. No es compañero. No le digan compañero. ¿Está en la vereda de enfrente? Pero exponente del liberalismo político. Ah, güey. Sí. Participa en seminarios y conferencias de la Fundación Libertad, organizadas por Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa o otro, que lo sí. lees y después escuchás lo que dice y te querés pegar un tiro en los huevos. Sí. Uh-huh. Así que tiene una postura, sí, tiene una postura bastante... Por eso digo que no comparto con Marcos Aguini, pero sí, este libro me encanta. Bueno, este libro y otro libro más que me gusta mucho. Un tipo que tuvo cargos, digamos, políticos acá en Argentina. Sí. Desde la presidencia de Alfonsín y a lo largo de su larga trayectoria, por así. ¿Está vivo todavía? Sí. Vale, sí, la, vale, está la vivo. Pregunta, sí, sí. Perdón. Sí, está vivo, está vivo. ¿Está vivo? No hagamos comentarios sobre fue sobre subsecretario eso. De Cultura de la Nación. Otro que está cerca de la parca. No llames a la parca. ¿Está dentro de los peces del infierno? Es uno de los claro, peces del infierno. Está ahí compitiendo con Mirta. La fortuna es casi mía. ¿Hay que juzgar la obra del autor por su ideología para vos, Yanina? No, de hecho va por un lado distinto. Por eso a mí me gusta mucho. Este libro me gusta mucho y otro más también me encanta. El tema es que para mí una cosa es lo que escribe y otra cosa es... lo que piensa, ¿no? Su postura política. Pero se puede separar eso, se puede separar. ¿Y a Maradona no lo separás? Igual lo tendríamos que condenar. Al Diego lo tendríamos que condenar. Igual depende también del análisis que hagas vos del artista y de su obra. Si vos sentís que el pensamiento, las actuaciones y todo eso se inmiscuye dentro de lo que es la obra, ahí ya, bueno, podés hacer un paralelismo. Pero si vos sentís que eso se puede dividir, no sé... Borges es un escritor bárbaro, pero tiene bastantes gorileadas, sí, por así decirlo. Sí, fue denunciado por traición a la patria. Y tuvo comentarios muy desafortunados con las madres de Plaza de Mayo. No, perdón, no nos caemos. No son desafortunados. No es amigo. Eso de no son desafortunados. No, eso no se considera. No. Léelo, por favor, que lo sepan nuestros oyentes. Ahora lo hacemos mierda. Así lo hacemos mierda entre todos. ¿Qué dijo? ¿Lo tenés ahí? Sí, yo no sé si quiero reproducirlo. No le demos sí, exposición. No le demos exposición. Pero dejemos de darle aire, hablemos del libro, ya está. Bueno, sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación semana, para hoy, Yari? Fin de semana. ¿Recomendación? La gesta del marrano. Buenísimo, 39 minutos de las 11, vamos con música, suena la Bersuit hasta las 12, nos queda tiempo, ¿en qué me querés vender? Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia ti. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma siempre a través de ya mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece. Bloque de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Estamos ya a, ¿cuánto? 46 minutos de las 11 de la mañana, ya llegando al mediodía. Y tenemos una semana cargada, obviamente. Mañana se conmemoran 43 años del último golpe cívico-militar eclesiástico en la Argentina. Hay un montón de eventos que se están realizando, que mañana obviamente se culmina con la marcha como todos los años, en Plaza de Mayo. ¿Nos veremos? Nos veremos, exactamente. Vamos después de ir a ver al Recoleta o antes, o en algún momento. A Martina Cruz. Exactamente. Y en Zona Sur obviamente se estuvieron organizando un montón de cosas, de intervenciones, lo que es en el Pozo de Banfield, lo que es en diferentes centros que funcionaron durante la dictadura como lugares clandestinos de detención, que ahora son centros de memoria, ¿sí? Así que hoy estábamos, se realizó una intervención artística que la organizó la organización La Cicatriz, ¿sí? Que está basado en una idea que surgió de Chile, y tenemos móvil en vivo. En esto se daba en la estación de Lomas de Zamora, sobre la peatonal, así que lo tenemos en vivo al productor, a Adri, que está con Alejandro de León, que es uno de los organizadores, ¿sí? ¿Nos escuchás bien, Adri? Estamos en vivo, sí. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Alejandro? Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Alejandro? Dime, bastante emocionado. Sí, me imagino desde esa intervención artística que realizaron. Contame un poco cómo surgió la idea de la intervención. Mira, la verdad que nosotros siempre creemos que el arte es una vía para comunicar muchas cosas, y sobre todo estas cuestiones que tienen que ver con la memoria, con los derechos humanos. En realidad no inventamos nada, te soy sincero, lo vimos hecho en Santiago de Chile hace unos años atrás, y bueno, decidimos, después de varios años de venir pensándolos, lo logramos concretar hoy, acá en la peatonal La Priga. ¿Cómo fue hoy con la gente que participaba y la gente que estaba transitando la calle? La relación con la gente que nos veía, bueno, algunos de asombro, muchos de indiferencia. Es un poco lo que despierta el arte y un poco lo que despierta en estos temas, ¿no? Indiferencia, asombro, algunos te decían alguna cosa media azulera, pero bueno, ya sabíamos que podía pasar todo eso. Buen día, Alejandro. Diego Leguizamón te saluda. Hola. Te hago una consulta acerca de la intervención. ¿De qué se trató la intervención y cuánto tiempo duró, más o menos? Duró 10 minutos la actividad propiamente dicha, que fue el momento en que extendimos las telas y nos acostamos arriba. Eso duró, el tiempo neto de eso fueron 10 minutos aproximadamente. Sí, mientras nos juntábamos, mientras extendíamos las telas y demás, mientras pusimos a punto el dron, porque también lo filmamos con un dron, ahí duró, sí, una hora y monedas. Hola. Sí, sí, sí. ¿Quiénes participaron de la organización de esta intervención? Somos un colectivo formado por varias personas que nos interesan estos temas. El colectivo se llama La Cicatriz. Sí. Bueno, lo formamos para poder organizar esto. En realidad hay estudiantes, hay docentes, hay trabajadores de varios ámbitos, hijos, nietos, estuvo presente de abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, la verdad que muy contento. Sí, sí, sí, sí, estuvieron un montón de organizaciones. Mi compañero Cristian te quiere hacer una pregunta. Sí, sí. Buenos días, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, había leído algo sobre el proyecto que estaban haciendo y me gustó mucho la idea de esto de la cicatriz, ¿sí? En el sentido de que la cicatriz que nos quedó luego del terrorismo de Estado, ¿sí? Una cicatriz, un dolor muy profundo, ¿sí? Que cuesta mucho sanarlo y que cada 24 de marzo tenemos justamente ese espacio de reflexión como para poder pensar y poder evitar que vuelvan a pasar esos hechos, ¿no? Está muy bueno eso. ¿Vos qué reflexión haces a partir de estos últimos años, ¿sí? Y con los retrocesos que hubo capaz en materia de derechos humanos? ¿Qué visión nos podés dar a partir de eso? Bueno, evidentemente después de todo un proceso de reivindicación de la memoria, de rescatar los derechos humanos, de llevar juicios muy bien hechos, con toda claridad judicial, con toda la legalidad, reivindicación de las madres, reivindicación de las abuelas. Después de todo ese proceso, evidentemente estamos en un momento en que se ha revertido en que genocidas andan caminando por la calle o están descansando en su hogar. El retroceso ha sido muy importante. Han renunciado jueces que han llevado adelante juicios de lesa humanidad. Han renunciado porque no tienen la oportunidad de trabajar como corresponde. Evidentemente, estos son la gente que nos está gobernando, son herederos de aquella dictadura. El plan económico de la dictadura es el mismo plan económico que están llevando adelante hoy, de desindustrialización, de primarización de la producción argentina, de apertura de las importaciones, de grandes robos, grandes saqueos y gran endeudamiento. O sea, las características, cuando uno se empieza a comparar el plan económico de la dictadura militar y el plan económico de este gobierno, evidentemente hay muchísimas coincidencias. Sí. Por eso, en este contexto en el que estamos, se hacen necesarias y fundamentales todas las intervenciones como la que llevaron adelante hoy. Me parece a mí, este es mi opinión, como en este contexto en el que estamos, que a nivel institucional, político, las cosas están en contra, todos los que son estas expresiones son fundamentales. Sí, en la medida que la gente siga viendo que lo que existió, siga recordando lo que existió, vamos a tener menos posibilidades que todo eso se repita. Uh-huh. Yo creo que todo lo que se hizo durante años anteriores fue poco, porque evidentemente que esta gente haya vuelto de esta manera, evidentemente fue poco lo que hicimos, tenemos un poco de culpa lo que nos ocupamos de esto. Pero bueno, seguimos trabajando más allá de todo lo que pasa, seguimos trabajando y seguimos pensando en nuestros hijos. Hoy una de las características de esta intervención fue que había chicos chiquitos, chicos del jardín, chicos de primaria, chicos de secundaria. Sí. Y esto hay que seguir enseñándolo. La medida que lo sigamos enseñando, no se va a repetir. ¿Y qué esperas para mañana vos, para la marcha de mañana? Como vos decías, hoy hubo una gran repercusión en Loma de Zamora. Mañana, bueno, en Plaza de Mayo supongo que va a haber gran cantidad de gente como hay siempre. ¿Qué perspectivas tenés vos? Sí, yo creo que la concurrencia mañana va a ser muy importante. Todos los 24 de marzo, desde siempre ha sido importante la convocatoria a la Plaza de las Madres y la Plaza de las Abuelas. Me parece que como pinta la cosa, como la estoy observando por debajo, me parece que la convocatoria de este año va a ser más importante que de años anteriores. Bueno, Alejandro, te queremos agradecer esta comunicación, este ratito que nos diste para charlar con vos. Es muy importante lo que hicieron ahora en pos de seguir conmemorando una fecha tan importante para todos los argentinos. Así que te mandamos un abrazo grande desde acá. Bueno, un abrazo a ustedes, un agradecimiento por haberse preocupado por estas cuestiones. Y bueno, esto hay que mostrarlo. Y ustedes son los medios para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, abrazo grande. Así pasaba Alejandro de León, organizador un poco de la muestra intervención que se hizo en la peatonal de Lomas de Zamora, desde la estación y todo lo que es la peatonal. Del colectivo La Cicatriz. Vamos a escuchar Los Redonditos y ya volvemos. We'll be right back. si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Enamorarse bien hay que venir al sur y escucharnos para el mundo. Moshradio.com para todo el mundo. ¿Qué me querés vender para todo el mundo? Y nos estamos yendo. Pero antes de irnos, no podemos irnos sin la frase gorila, por favor. No. Super. Esto es terrible. Mira, lo que declaró Lilita Carrió, bueno, la conocen todos, diputada nacional, bueno. Sí. Declaró que no podría estar en el gabinete de Macri, ¿sí? Porque, y textual de ella, lo cito. Porque le hago un golpe de estado en 2 días. Ah, linda fecha para decirlo. Claro, la oportuna. Una semana muy oportuna, la verdad. Es una genialita, la verdad que es súper ubicada en la palmera. No, como suele ser. Sí, como suele ser siempre. Un asco. Bueno, en la producción lo tuvimos a Adrián Barrera y a la señorita Amanda Ferro. Así es, y en la operación técnica le tuvimos a Gabriela Maduri con toda la música y la magia. Genial. Bueno, tuvimos a Martina Cruz también hoy que nos visitó, así que excelente entrevista, nos estuvo recitando. Y bueno, este hermoso equipo que nos acompaña, ahí lo tenemos a Luis. Hasta la semana que viene, Luis. Nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos la semana que viene. Promesa. Juan. Nos vemos la semana que viene, me costó levantarnos. No lo sé. Sí, no es pregunta, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana. Hay un contrato. Claro, hay que responder. Cristian. Nos vemos la semana que viene, chicos. Esperemos que con mejores ganas. Hasta el próximo sábado a partir de las 9 horas, de 9 a 12 por Mosh Radio. ¿Qué me querés vender, Diego? Hasta la semana que viene, Jam. Hasta la semana que viene. Vuelve que a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno.